Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Viene machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. Uy, acá vengo y no me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabra, no es solo una frase. Es tomar un poco de conciencia en este viaje. Sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, pienso. Necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Esperamos 3 minutos más y empezamos 10 y 10. Me gusta. Dejemos 3 minutos de cortina. Dale, si no les molesta. No, mentira, mentira, mentira, porque tenemos un programa hoy y ya están llegando invitades, imagínate. Y nosotras arrancando. Creo que vos no sonas. A ver. Hola, hola, hola. Sí, hola. Capaz que sí. Sí. Transmitiendo sí. Desde ahora FM. Sí, no te había, Radio perdón, Barabatú. No te había... Te estaban silenciando, amigo. Sí. Se pone media gorra la operadora. No, me funcionan más los auriculares, entonces tenía todo... Ay, perdón. No hay buen problema. Buen día. Buen día. Podemos decirle a la gente que están en el 3 de octubre, del 2025. Siendo las 10:08 de una mañana hermosa en San Marcos. Sí. Bueno, buen día, compañeras. Bueno, arrancando un programa, llegaron ya la gente invitada. Hoy vamos a tener varias entrevistas acá directamente. Acá. En la radio. Nada de utilizar teléfono y esas cosas. En el estudio. Porque nos fue re mal el viernes pasado también. Ay, chiques, podemos hablar de eso. Bueno, gente. De la depresión que se tuvo. Tuve un día en cama, imagínate. Después de la no entrevista con Natalia de la Sota, que aparte le contamos a la gente que además de que obviamente la preparamos y todo de la cuestión, veníamos hace una, dos semanas hablando con, encima, la prensa de Natalia de la Sota para poder hablar con ella, hacerle las preguntas, todo. Y bueno, hubo corte de luz que no anunciado. Rechota, encima nada, viste, como toda entrevista y más ella, como que se puso el chip la Natalia al principio, sí, de su discurso y nada, estábamos esperando creo que los dos para empezar a... Para desarmar un poquito. Para desarmar, empezar a hacer algunas preguntas más y nada, ahí nos quedamos a mitad de camino, bueno, también con Pablo Rivero que justo andaba por acá. Igual así ahí que, bueno, vi que Radio Quilpol hizo una entrevista bien a Natalia. Sí, sí, sí, ahí va. Bueno. Qué bien, la voy a escuchar. Sí. Está, o sea, no sé si está subida a la página, pero vi que la entrevistaban. Sí, la estaban compartiendo. Así que bueno. Bueno, si hoy se corta la luz, como van a ser presenciales, se pueden llegar a la radio a escucharla de manera manual y casera. Hoy vamos a entrevistar a José Luis Espert en vivo. Y se corta la luz. Y se corta la luz. No, bueno, no. De temitas hoy vamos a tener dos entrevistas en el estudio. La primera va a ser con la gente de ambiente, no sé si llamarlo así. Sí, dirección de ambiente. ¿Cómo? Ambiente y obras, claro, sí, así le incluimos también a la CIN. Bueno, sobre todo lo que viene siendo a Yami, lo del ordenamiento territorial, sabemos que la semana pasada se dio la reunión justo, bueno, cuando había venido Pablo Riveros, también que lo íbamos a entrevistar ese día, así que bueno, hoy tenemos acá a las vecinas que nos van a comentar un poco de cómo viene siendo todo esto. Y después, la siguiente entrevista... Con María, te miraba para que... Perdón, para... La gringa, la María Laura Daniele, nadie la debe conocer por ese nombre. A mí me recostó hacer el flyer. Me gustó que le pusiera su nombre completo, pero alias la gringa. Que creo que es así, lo encontré por un lugar ahí medio random. ¿Quién es? Esperemos no haberle errado. Bueno. Bien, va a venir a hablar de un relevamiento que están haciendo unas pasantías en la Escuela Quilpo. Los chicos de la Escuela Quilpo, de la Escuela Canteras Quilpo, están haciendo unas pasantías midiendo perforaciones y pozos de agua acá en San Marcos para hacer un relevamiento de aguas subterráneas, de acuíferos acá en San Marcos. Sabemos que, de hecho, ella también participa de la Mesa del Agua y vamos a estar hablando un poco de... ¿qué se está gestando alrededor de todo el pueblo? Muchas organizaciones están juntándose para hacer distintos relevamientos, juntar más información para poder ver cómo gestionamos este bien escaso que es el agua, ¿no? Bueno, y en la columna de Latido de Córdoba vamos a compartir un par de folclores y audios referidos a las Madres del Monte. Cordobés y chaqueño, pero que sigue siendo cordobés, así que bueno... Ahí vamos a viajar un poco con un par de musiquitas y un audio que hace unos días también quería compartirles. Y como todos los viernes... Tenemos cierre musical en vivo y en esta ocasión viene una persona que hizo un programa acá en la radio que se llamaba Espíritus del Rock. Un programa que le puso mucha garra el compañero, que después por problemas personales, laborales, no lo pudo continuar haciendo, pero es Sandokan. Y se va a estar presentando, creo que en Argimón, en la brevedad, así que, no, perdón, en Cuántica. Bien. En Cuántica. Así que bueno, vamos a estar hablando de él y de su proyecto musical, que lo está alargando también a full, por redes y demás. De sus orígenes, de su vida, y como siempre vamos a compartir su musiquita en vivo. Así que bueno, eso va a ser el programa. Y les recordamos que estamos en el mes de los sorteos. ¿Saben qué? Necesitamos juntar dinero. Esto no es novedad para nadie, para ninguna organización. Pero estamos tratando de dejar los papeles de esta tierra al día. Y eso implica, no sé, como 4 millones de pesos. No importa. La cuestión es que nos quedaron un par de premios de la Festi Garabato, que ahora los voy a nombrar. Más algunos que le vamos a estar sumando, y vamos a hacer un sorteo con todos los comprobantes de las personas que nos transfieran un monto de plata. Si nos quieren traer plata en efectivo, capaz también los podemos poner. Vale, lo anotamos en un papelito. En la listita. y bueno, todas las personas que aporten así tipo suscripción de 5, 10, 3 mil pesos. 20 mil pesos. 20 mil, 50 mil pesos. Bueno, 100 mil pesos. 4 millones y medio. Nos mandan el comprobante, los anotamos y a fin de mes vamos a hacer un sorteo. Y también si quieren aportar premios para el sorteo, también va bien, ¿no? También nos suma. Todo suma y vamos a estar todos felices. Así que bueno, y también si están del otro lado, mándennos mensajitos como siempre. Nos gusta ahí saludos, opiniones, también preguntas sobre las entrevistas, todo abierto. Bueno, los premios, los voy a nombrar. Una pizza para consumir en Bon Appetit, en su nuevo local. Queda en Córdoba 1200, al lado de Yo Helados. Te podés ir a sentar a comer una pizza, además de pastas, que hacen pastas, les compas. También tienen pizzas, tienen otras cosas. Bien. Así que... Premiazo para ir a probar la premiazo, pizza. Premiazo para ir a probar y ver el nuevo lugar. Ahí al lado de Yo Helados, por la calle Córdoba y San Martín, sería más o menos por ahí. Un gorro bien de invierno. Bien de invierno. O para protegerte del sol, por más que te transpires todo. Un gorro de lana. Un gorro de lana, sí, pero bueno, con un pañuelo de seda que no es tan de invierno. Claro. Ese va bien para ponerse. Puede ser el pañuelo de seda abajo y el gorro de lana arriba. No combinan mucho entre sí, pero bueno, un gorro de lana y un pañuelo también en los premios. Una remera de Guadalabrit que no puede más, es hermosa. Con sus dibujos. Con sus dibujos. Hermosores. Una remera muy, muy hermosa de Guadalabrit. Y una le suma la Garabato un calco holográfico flasherito. Ah, ¿y esos que hiciste? Sí, edición limitada fueron. Exclusivos. Muy pocas personas lo tienen. Es como la figurita difícil. Claro. Exactamente. Es, sí. Es una calco de una radio así holográfica. De la bien, radio. De la radio. Y, claro, una radio con el dial 88.3. Y una remera de la Garabato. Vamos premiazos, a sortear. Premiazos, premiazos. Por ahora que, tenemos esos 5 premios, serio. Nada, y creo que es también la oportunidad, siempre todo esto es como un ida y vuelta que hacemos, por decirlo así, en la comunidad, pero es la excusa para ahí hacer un apoyito a la radio para todos estos tiempos y de paso ahí jugar y si tienen suerte, una pizza, una remerita o la calco. Y bueno, y vamos a tener en un ratito, vamos a hacer un repaso rápido por las noticias de... Sí. De acá, de allá y del más allá. Yo diría que podemos entrevistarlas a las compas que ya están acá y después hacemos las noticias, quizás. Todo lo que decís me parece bien, Antonella. Estaban re condescendientes hoy. Todo me parece perfecto. Bueno, entonces nos escuchamos un tema que eligió la operadora y volvemos con la entrevista, entonces. Primero, principal. Maximiliano Pedro Sotillán. Enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy ninja. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Te viste tan hermosa como siempre. Tu ropa combina con tu cabello. Y sales con tu amiga de la noche. Mejor vivir soltera. Dime si estás mejor estando sola, buscando aventuras pasajeras. Andar besando 4 o 5 bocas con besos que no tienen gusto a beso. Ahí es cuando recuerdas el honor. Siempre has esperado. Yo era andar besando cuatro o cinco bocas con besos que no tienen gusto a beso. Ahí es cuando te acuerdas de lo nuestro. Hoy quiero decirte lo que siento. Un beso equivocado que no fue el correcto. Miles de sensaciones que despiertan un momento. Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Bueno, iba a saludar como... Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, no tengo el chip ahí, radial. Ya estamos acá sentadas con nuestras invitadas del día de hoy. Mari de la Dirección de Ambiente y Yasmina de Obras Públicas. Y vamos a hablar de esto del ordenamiento territorial que... tiene bastante masticado este pueblo, ¿no? Desde antes existía ya una ordenanza en la cual había un plan de ordenamiento territorial, en las cuales hubo algunas derogaciones, hubo algunos cambios, medio que se dejó un poco de lado. Y bueno, se está retomando nuevamente a partir de, bueno, un plan más provincial, si se puede decir, y bueno, vamos a hablar con ellas porque la semana pasada hablamos un poco de esta noticia de que vino Pablo Rivero, que hubo una reunión y que se empieza a convocar nuevamente a este ordenamiento territorial participativo, ¿no? Bueno, bienvenidas compañeras, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Acá Mari, un poco difónica. Hola, Yasmina, de Obras. Bueno, muchísimas gracias por estar y no sé, compadre. Bueno, sí, no, para compartir un poco, si bien parte de la audiencia sabe y parte no, pero cuando, bueno, hablamos de ordenamiento territorial, creo, así como para dar una introducción, es algo que se viene dando en muchas localidades y en muchas nunca se ha dado o nunca se han sentado a hablar de estas cuestiones. Bueno, ahora cuando vino Pablo Riveros, lo que resaltó es que San Marcos sí tiene un trabajo de hace muchos años en lo que consiste de ordenamiento territorial. Pero bueno, para refrescar un poco, Pablo Riveros está siendo hoy en día director de esta dirección de ordenamiento territorial que depende del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, así se le llama, de la provincia. Así que bueno, en el plan él viene recorriendo muchas localidades. Una definición acá cortita que encontraba en la página de Ambiente habla de que el programa consiste en la realización de una serie de talleres en los que se construye una visión compartida del territorio, incorporando las voces y saberes de quienes lo habitan. Y a partir de allí se sistematiza la información para tomar decisiones y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Bueno, eso como para dar una introducción de en base a qué fue este encuentro y también esto, separar de cómo se viene trabajando, que lo resaltó el mismo Pablo Riveros acá en el pueblo, que si les parece podemos comentar un poco de los orígenes del pueblo en ordenamiento territorial. Bien, es un montón. A ver, Mari, contanos todo. Desde no. Los orígenes de San Marcos. No podría porque yo no estoy desde esa época en San Marcos, claro. Pero sí... he compartido información, digamos, me han compartido información desde eso. Me parece que es, bueno, hablando de la ordenanza, es una ordenanza modelo para un montón de pueblos y de lugares, donde sí tomamos como ejemplo eso, y hablando de eso no puedo dejar de hablar de que derogaron la 775 en la gestión anterior. Me parece súper importante porque eso tenía la participación ciudadana, que es justamente lo que queremos llevar a cabo hoy, lo dijo Luciano el día de la presentación, lo estás comentando vos también, el tema de la participación, con esto que sale provincia a decir, que es lo que vino a hablar Pablo Rivero, y es un poco lo que se dijo en la campaña, ¿no? Por algo se habla de todas nos las voces. Nos recordamos, quizás sabrás, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué se derogó eso? ¿Qué estaba, en qué año fue más o menos? ¿Era con Pipón? Fue con Pipón, sí. En el 2015, la ordenanza, la 775 es del año 2015. Bien. La derogación se sanciona de manera automática, digamos, con la sanción de la nueva ordenanza, que fue la modificación. Bien. Que resultó en la ordenanza que está vigente a la fecha, que es la 975, que, como dijo Mari, el capítulo que habla de los mecanismos y herramientas participativas se anuló completo. Se hicieron otras modificaciones que sí tienen que ver con indicadores urbanos, con la zonificación, con una ampliación y modificaciones en el plano de zonificación, con algunos valores de metros cuadrados o de superficies, con algunos detalles en los usos de suelo. Hubo otras modificaciones, pero quizás la más resonante es la derogación completa del capítulo. Se deja fuera la participación ciudadana, claro, claramente. Exacto. Y nosotros queremos tener esa participación ciudadana, por eso todo esto, volviendo a retomar esta posta del ordenamiento. El taller, como dijimos en la presentación, va a ser cada 15 días los talleres en distintas zonas. La idea es que venga mucha gente, que participen de esto porque nos importa a todos, es re importante que todos estemos enterados de lo que es el ordenamiento, para qué sirve, y que las voces escuchen y podamos laburarlo, es re importante. Hay una cosa que siempre me interesó, como una dicotomía, un conflicto ahí en el ordenamiento, porque como vos decías, la ordenanza anterior era modelo y tenía como zonas cuidadas, muchas zonas en las cuales solo se podía, por ejemplo, vender de a una hectárea, ¿no? Eso hacía que se cuide mucho el territorio, además de que no se permita, no sé, el desmonte y demás, que se cuide en base a, bueno, cómo lo ocupamos y de qué manera... Sí, eso igual está. El problema de estas ordenanzas modelo y ejemplares es que cómo las llevas a cabo. Eso, a eso iba. Exactamente, que me parece que en eso está bueno que nos volvamos a juntar y a charlar, porque, o sea, en su momento fue modelo y después incluso otras organizaciones o otros partidos políticos decían, bueno, ustedes dicen esto, pero se compran el terrenito de 200 metros cuadrados o de lo que te alcance, porque en definitiva también hay del otro lado un problema habitacional y un tema de acceso a la tierra. Ese es un punto álgido, digamos, de esto, o sea, de que se va a tratar, porque realmente es una discusión que se da entre vecines, que es muy importante. Que es súper importante que se den esas discusiones, realmente, porque si no, es gobernar de otras maneras, y la verdad que abriendo esta posibilidad del ordenamiento está bueno que lo podamos consensuar y ver qué, cuál es la necesidad, la urgencia, que todo el mundo lo sepa. Claro. Y el otro detalle, respondiendo un poco a lo que decías, es que la jurisdicción de los municipios, que está circunscripta a los ejidos municipales, cambió, digamos. Y eso era un poco de lo que se agarraba el que quedaba fuera del ejido, claro, ¿no? Porque el ejido era muy chiquito, el ejido se amplió y se aprobó en el año 2022, que cuadruplicó la superficie de San Marcos. Entonces la respuesta era, no, pero yo estoy fuera del ejido, entonces no aplica la ordenanza. Entonces, claro, eso fue un poco la puntita o la puerta abierta para que pudiesen subdividir, sí, de otra forma, quizás no respetar y no aplicar la ordenanza que estaba vigente, porque la ordenanza se circunscribe a un límite territorial que antes era mucho más chiquito, ¿no? Uh-huh. Con esto de que lo que dice Jazz, de que se corren los límites del ejido, también se corren los de la reserva. Claro. Entendiendo que el ejido de San Marcos llega hasta tal lugar, bueno, la reserva de Orco Quebracho, la de uso múltiple, se corre después de eso. Uh-huh. O sea, es como que todo se va moviendo. Se corre de lugar, o sea, le ocupa más lugar la parte del ejido, por decirlo así, claro, entonces, bueno, queda fuera de eso, como... cambia la jurisdicción. Claro. Claro, entonces es un poco más de espacio que tenés, digamos, ahí, que claro, claramente no pertenece a provincia. Perfecto. Y yendo a lo que fue el taller la semana pasada, ¿qué se encontraron en los vecinos y vecinas en la participación? No fue un taller, fue la presentación. Yo me puse muy contenta porque fue muchísima gente, y muchísima bien, gente de la que no ves todo el tiempo en el pueblo o participando de orgas o movimientos y qué sé yo. Eso fue lo que me pareció que estuvo buenísimo. Me encantó la participación de Calimerio, que haya venido desde el Molino, me pareció fantástico eso. Y creo que la idea es ir a más, o sea, creo que la gente vino con ganas de escuchar y vinieron, algo que me llamó la atención, es que vinieron leídos. Uh-huh. O sea, vinieron como, funcionó lo que estuvimos haciendo, claro, ese fue lo que sentí, claro, ¿no? Como sí, que tanto laburo, bueno, sí, le llego a la gente, bien. Y también creo que el momento o la oportunidad que tienen muchos vecinos y vecinas para opinar y conversar sobre esto, o sea, que es muy amplio, uh-huh, pero toca temas fundamentales para, nada, de todo, del territorio, del ambiente, de cómo nos organizamos. Del ambiente, qué importante hablar del ambiente en un ordenamiento territorial, claro, cuando tenemos que hablar del agua también, del ambiente, del agua y de todo lo que nos rodea para tener un cuidado. Sí, yo al principio no entendía tanto, o sea, me acuerdo de una charla que tuve con Pablo Rivero, cuando empieza y me comenta de esta dirección todo, y después fui entendiendo, sí, lo importante que es, y uno cuando tiene una lucha ambiental y en un territorio, lo importante que es eso, iría a la base, es con los uh-huh, vecinos organizarnos, che, bueno, está esto, esto, y esto es todo nuestro. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué acuerdos hacemos? Así que nada, me parece un re buen laburo. Aparte, nadie cuida lo que no conoce. Primero, o sea, la información me parece que es importante. Hay mucha gente que es nueva, uh-huh, entonces acercar información está bueno. Y eso se hace llegando a los barrios o que la gente se acerque, que venimos trabajando como en eso. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a cómo se ve desde la municipalidad estos planes de ordenamiento con respecto a, ¿se prevén ciertas sanciones? Porque uno siempre piensa, ¿no? Como, bueno, el uso del agua, bueno, y vemos cómo el vecino llena la pileta cuando se está diciendo que hay que cuidar el agua y los otros vecinos no pueden agarrar el agua y no hay sanciones. Yo no es que sea punitivista, ¿no? Pero pienso por ahí, o multas o cosas que incluso ayuden al municipio a, no sé, a subsistir también en su propio funcionamiento. Se viene haciendo eso. ¿Se viene haciendo? Sí. Ah, bien. Está establecido, digamos. Está claro. La ordenanza lo establece, o sea, la 976 es como la madre de las ordenanzas, sí, y de ahí se desprenden un montón de otras ordenanzas que son más específicas, ¿no? Y de ahí se desprende la tarifaria, claro, que se renueva todos los años y establece las sanciones o las multas para usos inadecuados o mal uso de cualquiera sea el uso del que hablemos, sea el agua, sea la invasión de una vereda, claro, claro, sea no haber solicitado el permiso de inicio de obra, digamos, todo eso está... y está listo como para aplicarse. Sí, lo pensaba más bien como en esto de dentro del ordenamiento territorial, si hay una, o sea, si hay sanciones pensadas, digamos, para no sé, mal uso de esto, desmonte de repente o ese tipo de cosas, está bueno. Sí, hay, dependiendo de qué también, claro, ¿no? Siempre hay que ver qué, porque vos me hablás, ponele, de desmonte, bueno, hay que ver si está en una zona roja, claro, donde ya también interfiere provincia. Claro. Dependiendo de lo que hablamos, alguien quiere hacer una picada con, no sé, de 10 hectáreas, bueno, pará, no es cualquier cosa. Claro. Entonces, hay como que estar atento a esas realidades. Y lo mismo con la pileta, o sea, no podés estar llenando la pileta con agua de red. Claro. Dale, hay gente que no tiene agua. Okay. Hay un montón de gente que no lo entiende. Sí. Entonces, es como súper importante. Y no te saques una foto, ¿no? Haciendo eso, queda muy mal. Sí, y recordar, digamos, yo siempre voy capaz a la parte como más dura, ¿no? Que nosotros formamos parte de una cuenca, Pablo lo expresó como una biorregión cuando vino, y que lo que pasa más arriba impacta lo que pasa acá abajo, y lo que nosotros hacemos impacta para quien sigue con el curso, ¿no?, geográfico. Entonces, es importante que contextualicemos que nosotros estamos dentro de una reserva que es provincial, que es la reserva arqueológica, que tenemos una reserva municipal que tiene valores ambientales, ecológicos enormes, y que está bueno que empecemos como a incorporarlo eso en el quehacer cotidiano, digamos, ¿no? Uh-huh. Que eso lleva a la dimensión del agua, del monte, no sé, del agua de lluvia. Sí, de las prevenciones de incendio. Exacto. También, del tema de las basuras que hay por todos lados y de la poca conciencia que hay en realidad, con el tema de la separación en origen en nuestras casas. Claro. Está complicado eso, ¿no? Hablemos de basura. Sí, hablemos de la realidad que tenemos. Y los predios de posición final, digamos, exacto, también, ¿no? Uh-huh. Como pensar eso y con el conflicto que está habiendo, ¿no?, en Cruz del Eje, yo no sé si eso, en qué... Ya sé. Ya se va. ¿Contamos esa novedad? Porque fue de ayer, ¿o no? Ah, bien, sí. No lo sabía. Que creo que se dio de baja. Sí, archivado. Archivado. Quedó archivado el tema, como tantos años ha sucedido lo mismo. Igual yo creo que, no estoy tan empapado de esta información, voy a decir por encima, pero creo que hubo muy buena organización popular para ponerse en contra, al menos que lo vinieron a ver a Luciano, anduvieron por muchos municipios. Estuvimos con la Asamblea Cruz del Eje, estuvo Luciano en la Asamblea de Vecinos autoconvocados acá de la Plaza de los Miércoles, estuvimos. Y se charló re bien, se entendieron un montón de situaciones, pero bueno, ahora, fuera de eso, ¿no?, está esta realidad de que se cierra toda esta posibilidad, listo, ¿qué hacemos nosotros, San Marcos? Sí. Porque, a ver, ¿qué hacemos? Hablando porque digo, para pensar somos todos con ideas brillantes, ¿no?, pero ¿vamos a hacer algo? ¿A llevarlo a cabo como vecinos? Sí. ¿Nos vamos a poner las pilas? Porque esto de Cruz del Eje era una solución para San Marcos fácil. O sea, de tirar la basura en el vecino. Que tampoco era eso. O sea, nosotros estamos reciclando, estamos vendiendo, estamos haciendo un montón de cosas. Esto cambió un montón. La gente, tenés un montón de gente consciente con este tema y que labura a pleno y que se para en origen y que está re preocupada por el tema ambiental. Y también tenés la otra parte. Claro, por eso estaba la diferenciación de posición final, porque la idea es que se lleve de cada localidad lo mínimo, indispensable, y que haya separación y en cada una de las localidades. No es que iba a ser una cosa... El tema es que se entiende que capaz necesitaba más maduración o qué sé yo, más... Información, hacer las cosas bien. Sí. Y más inversión también, porque yo supongo que eso también implica una inversión, que cada localidad tenga las máquinas que se necesitan para también poder... Es que eso fue lo que se expresó un poco en la sesión. Yo no la vi en vivo porque los jueves a la mañana, pero la repasé a la tarde. Yo soy de Cruz del Eje. Sí. Y la estuve escuchando y fue un poco lo que... A raíz de la visita de la legislatura que se hizo en Cruz del Eje hace semanas atrás, en donde se expresó que no era una voluntad ni estaba en agenda de la provincia la gestión de un vertedero regional en Cruz del Eje, dijeron, che, entonces la plata ¿dónde está? Claro. Digamos, porque si le... Entonces ahí como que fue como el puntapié que dijo, che, entonces hablemos de archivar esto, desestimarlo como se hizo antes, y bueno, fue lo que sucedió ayer en plena sesión. Perfecto. Y de noticia también, desde Ambiente en la Muni también compraron una máquina para compactar reciclados. Eso fue un convenio que se hizo con provincia, en el cual el municipio paga esa máquina y otra parte la paga provincia. Bien, perfecto. Lo único que recibimos. Sí, yo creo que lo fundamental, bueno, en todo esto es sí, lo que pasa en casa, el separar los residuos. Va, yo soy fanático de separar los residuos y me sorprendo, si bien vivo solo, pero... No es tan difícil, es una cuestión de actitud, ¿viste? Lo poquito que genero de basura, ¿viste? Cuando te pones a pensar. Es re loco eso. Y también es una lógica que haces en la compra. Yo debo ir a tirar a vecina y se queda una bolsa, pero cada 3 semanas una bolsita de cosas que no pude separar ni en cartón, ni en papel, ni en plástico. A mí me pasa que pasa mucha gente por casa, como ya sabes. Es como una estación de tren, más o menos. Entonces siempre hay un montón de cosas, de las cuales tratamos de reducir al mínimo todo y reutilizar una banda de cosas. Eso lo hacemos. Pero me parece que no podemos tener el mezclar los residuos. Eso es terrible. Sí. O sea, eso es cero conciencia para con los compas que están laburando en el complejo, que abran de repente una bolsa para separar las cosas que la gente encierra en bolsas y te encontrás con orgánicos, con papel higiénico, con caca, con cosas que no. O sea, pensemos en el otro, seamos más empáticos, cambiemos un poquito el paradigma que tenemos en nuestras mentes, empecemos a consumir diferente, que nos va a hacer personas mucho más saludables, y saludables en lo empático y en el hablar con el otro y en realmente estar en una sociedad amistosa, en terminar con grietas absurdas que no conducen absolutamente a nada, porque todos vamos al baño, porque todos comemos, porque todos nos bañamos, porque todos hacemos lo mismo, porque todos somos seres humanos. Entonces seamos más humanos, digo, ¿no? Y como comunidad creo que también eso de hablarnos con los vecinos y tal con cual. Los amigos de acá, o sea, es algo militarla para ayudarnos del tema cuando uno va, che, está separando los residuos, cómo hace, o mira esto, si vas con la bolsa. Che, tenés compost, ¿sabés compostar? ¿No sabés? Llámanos, estamos a disposición, vengan ambiente. A veces no nos dan los tiempos por ir a tantos lugares porque somos 3 solamente y se complica. Y a las chicas les pasa lo mismo en obras públicas, son ellas 2. También es un montón de laburo para tan pocas personas. Hacemos lo que podemos y con todo el amor del mundo, pero necesitamos la colaboración de la población para que esto surja bien y se empiece a tomar conciencia de estas cuestiones. Compas, compañeras, no, quería aguar la fiesta, pero porque quedaba poco tiempo y tengo ganas de seguir hablando un poco de esto que va a ser el ordenamiento territorial participativo, de cómo van a ser las reuniones, cada cuánto, un poco ya lo venían diciendo, pero me interesa cómo viene el proceso de ahora en más, que esto fue, como decíamos hace un rato, la presentación y, bueno, hay que continuar con el proceso, ¿no? ¿Cómo va a ser? Bueno, la idea es tratar de descentralizar las reuniones, poder llevarlas a distintas partes del pueblo. Lo que se había pensado era poder usar las escuelas o las instituciones como punto de encuentro, a puertas abiertas para que todos podamos participar. La idea es hacerlas cada 15 días, dentro de lo que se pueda, ir buscando los mejores horarios para que realmente sea convocante y que podamos escuchar todas las voces. Y la idea es que sea un formato taller y charla con exposición, digamos, que podamos expresar nuestras preocupaciones, ideas o lo que cada vecino quiera poner sobre la mesa. Siempre hacer una pequeña introducción para que el que no conoce mucho empezar a empaparnos más de qué es planear y ordenar. Sí, vamos a tener fotocopias de la ordenanza 976, como para el que no la tiene a su alcance, que igual está en la página del municipio, está todo en las redes, pero también vamos a llevar impresas de esas cosas, mapas, bueno. Y va a haber como una coordinación, o sea, se va a hacer en las distintas zonas, va a haber una coordinación que vaya tomando nota y que después escriba la ordenanza finalmente, ¿no? Como, exacto. Lo que surja, para eso falta un montón. Claro, lo que surja del debate, ¿no? Digamos, después está en que decidamos como comunidad si la ordenanza está bien como está, si necesita ajustar, si necesita modificar. Digamos, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Sirve lo que tenemos? ¿Es aplicable lo que está? ¿Tiene que cambiar o no tiene que cambiar? Son, creo que, las preguntas que tenemos que hacer. Nosotros no queremos ir a inducir lo que tenga que suceder, sino que suceda naturalmente y en base a lo que, como vecinos, creemos que es lo correcto y lo que necesitamos para proteger el monte, nuestra identidad. Y a lo que es una participación real, ¿no? Exacto. Porque eso es la participación, que se escuche todo. Exacto. y nosotros también somos vecinos, así que es escucharnos entre todos. Y va a ser el jueves 14, el primer taller en la zona del Rincón. Bien. Después pasaremos a decir bien que dónde, cómo. Toda esa data van a salir a las redes. Que no significa flyers. Que sea solo para los vecinos del Rincón. No, no, es para todos para y todas. Descentralizar el punto exactamente. De encuentro, pero exacto. Para todos. Y exacto. Si no puedo ir a una, puedo ir a la otra. Total. Sí, después. Sí, sí, también esto que decíamos al principio, está el QR, los folletos, en la página de ambiente, en la página de la MUNI, te podés meter, podés participar también. Por las partes digitales, todo suma y acérquense a las oficinas del municipio a hablar de ordenamiento si es que lo necesitan o necesitan info. Estamos más que dispuestos a eso, en obras y ambiente desde ya. Y bueno, y que vaya mucha gente. Necesitamos hablar de esto. Buenísimo. No, nada, no, tengo un montón de preguntas, pero también tenemos todo un programa por delante. Muchas gracias por venir y seguramente vamos a estar juntándonos otra vez, si no les molesta, para charlar un poco más esto de la basura, de lo que hablábamos recién, de la deposición final y también de bueno, hay varias cosas que hablar, de tanto de obras públicas como de ambiente. Así que bueno, muchas gracias, compas, por tomarte el tiempo. Sabemos que estaban en la mesa del agua, de hecho, y que sí. Se tomaron el rato para venir. En un ratito viene la gringa. Nos vamos corriendo, así viene la gringa ahora. Bueno, muchas gracias. Los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Sí, sí. Un hermanito también. Que yo a donde voy, soy de tierra sana. Tierra Santa. Dice no, Mateo. Yo, ja. Yeah. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de tiempo, de hueches, de carne, sol, carne, brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cuchita de gobierno, de tapa de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de tierra santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Voy al futuro y vengo de tierra santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi llora, mi pena, por pan, desaparecido memoria. Va por los cuatro canales, mi mierda, me dicen chapales, al ruso de tebra, piso por euforia. Busco la paz de Bolívar, las calles de Chile, me busco en invierno, el agua tinte de Colombia. Vengo del barrio de Tango, llego a Meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Decile, oh, Mino. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, ¿de qué? Soy de tierra santa. Soy de donde nací. Soy de donde nací. ¿Dónde voy a y yo, ¿cómo es? Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el Salvador Pacífico en la guerra, me voy a morir luchando, estoy firme con Puma en eso, ya no soy Atacama, Guaraní, Goya, Barí, Tucano, si quieren tirarme el país, lo levantamos, los indios construimos los imperios con las manos, vengo con mis hermanos de diferentes padres, pero no nos separamos, soy el fuego del caníbal, guerrero, pero no es la libre. gracias a Brasil. Por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si lo da afuera, pregunta cómo me llamo. Mi nombre es latino y mi apellido americano. Vamos con la palma, Buenos Aires. Carlito Salata en la percu. Manda el azúcar, compañero. Trueno y Milo desde el guero. Latinoamérica en la casa. Bueno, bueno, bueno, decirle bueno. Qué le pasa a Billy. Si preguntan quién soy, yo llevo a donde voy. Soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. De Tierra Santa. Si preguntan quién soy. Un aplauso fuerte para este guacho, el futuro de esta generación. La Boca y Moro. Aguanta Argentina, la concha bien puta de la bola. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Bien, son las 10:50 y ahora vamos con las noticias del día de hoy en Que Alguien Haga Algo. Para ponerle onda, porque las noticias son todas malas, señora y señor. No, no todas malas. Hay un deje de, un dejo de felicidad con lo que le está pasando a Spert. Sí. Turbia, pero sí, viste eso, sí. No hay que alegrarse que le vaya mal a ellos, como que un poquito... Te saca de la depre. No, aparte una persona que dijo siempre cárcel o bala, que esté más cerca de él de la cárcel, está buenísimo. Ya vamos a ir con Esper, pero primero vamos como de lo internacional a lo más nacional. De lo internacional tenemos una noticia, que es la que está dando vueltas por todo el mundo, que, interceptaron el miércoles a la noche la flotilla Global Sumud, que iba con más de 44 países, muchísimas personas, eran más de 400 personas, un poco, tengo una nota acá de CNN, me costó encontrar como una nota que contara como lo de más actualidad, porque se está trabajando con información bastante como cortada, digamos. Claro. En definitiva, lo que pasó, contándolo más yo desde todo lo que leí, es que tropas israelíes irrumpieron a través con cañones de agua, o sea, iban como tirando cañones de agua para que frenar las flotas de esta ayuda humanitaria que se había formado alrededor de más de 44 países con Greta Thunberg a la cabeza. Activista climática sueca, que es muy conocida, muy jovencita, 20 años tiene, desde los 18 años, viene esta flotilla de 44 países los empiezan a interceptar entrando a ya a 200 kilómetros de, estaban a 200 kilómetros de Gaza, ya llegando, y empiezan a interceptar la ayuda humanitaria diciendo que eran aguas internacionales, estaban en terreno israelí y que no podían estar ahí, así que en definitiva lo que hicieron fue con armas y todo, no los lastimaron, pero los... interceptaron y los detuvieron. Los detuvieron. Son muy impactantes para las imágenes, porque siempre generalmente, lo mismo que ya se ha dado otras veces, que han ido otros veleros de estos recorridos humanitarios y los interceptan, se hace de noche. Uh-huh. Eso es muy característico. Nada, muy interesante los videos, cómo tiraban los celulares al agua a los miembros del velero, es para que los israelíes no encuentren la información de sus familiares, sus contactos. Bueno, nada, y eso, y lo que implica a nivel nacional este descaro de que a Israel no le importa ninguna ley, ningún acuerdo, ninguna cuestión humanitaria, y hace lo que quiere. Y es un poco lo que se está demostrando alrededor del mundo, que antes había como más relatividad con respecto a, no, bueno, pero Israel también sufrió el ataque de Hamas y qué sé yo, y me parece que ya se develó un poco, se sacó un poco el velo el mundo entero, al menos los que no están de acuerdo con Palestina o con lo que se defiende de recuperar el territorio, al menos sí se está marcando mucho la deshumanización que se está realizando en el territorio con no dejar entrar no solo ayuda humanitaria, elementos de botiquín, alimentos y demás. O sea, se están muriendo de hambre y de sed en ese territorio y no están dejando entrar con la excusa de que era una incursión, un intento de incursión a gran escala que resultaba un peligro para el territorio, ¿no? ¿Qué peligro? Porque no tenían una sola arma, solo iban con alimentos, con botiquín, con leche de fórmula para bebés, con un montón de insumos, digamos, que se había recolectado alrededor del mundo. Y bueno, se detuvo y se neutralizaron las flotillas y están de a poco deportando a todas las personas que en ellos estaban, a los tripulantes. Se dijo ya desde muchos medios internacionales que todas las personas están sanas y salvas, pero hubo unos videos, por ejemplo, de que estaban con todos los militares israelíes con Greta Thunberg, todos ellos muy armados, y Greta esposada ahí, decían la militante Greta Thunberg está bien y qué sé yo, pero ella estaba ahí tirada en el suelo rodeada de militares. La verdad que las imágenes son terribles. También muchos lugares del mundo hay movilizaciones en estos días, y se está pensando en mandar más ayuda humanitaria como método de respuesta a esta respuesta también israelí, ¿no? Es tremendo lo que está pasando, pero bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Esto es lo que sucedió entre el miércoles a la noche, jueves, y lo poco que sabemos de hoy a la mañana también. Bueno, y vamos con lo de Expert, que es realmente algo que está llamando mucho la atención. Lo que hablamos es el vínculo de Expert con el narcotráfico, cosa que Juan Grabois viene denunciando desde, por lo menos desde el 2019, y que en estos días salió la noticia de la confirmación de una transferencia de $200,000. ¿Quién te transfiere a vos $200,000? Así, como que, toma, amigo, $200,000. Sí. No, lo que viene pasando, la verdad, es terrible. O sea, se está moviendo toda la estructura política en cara a las elecciones. Sí. Cuando las fichas ya estaban repartidas, cuando ya están las boletas impresas, le pasa a Milei, que bueno, es muy... Para compartirle a la gente, también todos deben estar al tanto de esta noticia, pero como de cuestiones más puntuales, es casi lo mismo que lo que le pasó a Macri con Miembro. Sí. No sé si se acuerdan, pero fue el candidato primero de la lista de las elecciones de medio término, le encuentran una transferencia del gobierno de la ciudad a una empresa que se acababa de crear de comunicación, que estaba a nombre de él y que era el primer candidato. Lo tuvo que bajar Macri. Pero Macri estuvo a tiempo de bajarlo. Ahora Milei se encuentra con su hermana, el entorno, el español o el de discapacidad, su primer candidato en la lista de diputados con una denuncia que encima en estos días cada vez avanza más. Hay testimonios de la que era la directora de prensa de Esper, salió ayer también los testimonios del piloto del avión, donde terminó dando información de que no fue un viaje, fueron 35 viajes los que hizo Esper. De los 35, con este que ahora está detenido, no me acuerdo bien el apellido, que está en el sur esperando ser, creo que... Fred Machado. Que todo esto salta porque tiene una acusación en Estados Unidos por fraude y conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero. También tiene causas en Guatemala y encima está preso en el sur, en la casa de uno que también es amigo de Milei y que está ahí por ahí, esposo de una diputada, que... están esperando la extradición, es decir, que lo manden a Estados Unidos para que pueda ser testigo del juicio y ahí sacar todas las pruebas. Porque testigo tienes, no, o sea, formar parte. O sea, sí. Tiene que no ser testigo, pero tiene que estar ahí para que se lean las pruebas que hay y para tomarle una indagatoria. Y el tipo está acá en Argentina y la Corte Suprema no da la extradición, que es esto. Están haciendo una jugarreta en donde de estas cuestiones legales para demorar las cosas. Es como, bueno, la justicia acá dice, bueno, te lo mandamos, pero vamos a mandarnos la causa. Entonces ahí responden y dicen, no, entonces ese tiempo de lapso todavía lo tenemos detenido acá. Y lo que se estima es que un poco se hace también para no ensuciar a todas las personas que se van a ensuciar con la causa de Fred Machado, ¿no? Porque, claro. Sí, que van a hacer muchas. Y también, bueno, para resumir de esta noticia, hace meses que está guardado... Fred Machado. No, el otro, el candidato. Expert. Antes era red ir a los medios, bardear, cárcel o bala, sí. Hacerse el mafioso, y ahora viene callado porque sabe que cada vez se destapan más cosas. Tuvo dos entrevistas que son terribles. Sí, con la gente de La Nación Más, y también estuvo, bueno, con Pablo Rossi, con un par de conductores donde no pudo decir si sí o no había recibido ese dinero, porque también era una cuestión judicial, que digo, ilegal, que no puede ni admitir, porque nada, era obvio que al otro día, que ayer, saltó ya del banco de acá, aparte de la causa de Estados Unidos, ya como que entregaron los informes los otros bancos. Eso es lo que quería decir un poco. Porque, o sea, el para mí la causa, él lo que dice en esos audios, en esas entrevistas, es como, no le voy a hacer el juego a lo que Grabois me está diciendo, qué horror, Grabois, lo que me está diciendo hace un montón de tiempo, me está queriendo acusar, está haciendo campaña en contra mío, y esto es solo por la campaña, qué sé yo, con Grabois. ¿Qué pasa? Sale una nota en La Nación de este periodista de investigación que se llama Hugo Alconada Mon, muy conocido, que tiene gran reputación en cuanto a las investigaciones que hace, y encuentra estos documentos que están en la causa de Estados Unidos, y los pone en una nota. Entonces, la gente de La Nación Más lo invita a Expert y le hace esta pregunta mil veces. ¿Qué dice usted de esta transferencia que está acá de $200,000? Y el chabón se hace el otro. Esto que estábamos claro. Diciendo, ¿no? Y otro dato que anoche también fue la noticia de que anoche empezó a surgirse y a moverse más. También esto vuelve a una entrevista que había tenido con Fantino Milei, en donde en modo de chiste le dice... A mí me ofrecieron un montón de plata para bajarme en efectivo en una mesa. ¿Lo viste eso? Sí. Que lo cuenta como una anécdota y que habla después que eran como menos de $500,000, pero que estuvieron esos dólares. Después terminó con cerca de $300,000. Sí. Claro, pero no lo dice ahí. Y después la secretaria y otros son los que tratan a decir, a hablar, no, sí, era de experto. O sea, como muchos testimonios cercanos. A Esper terminan diciendo como no, sí, esa cuenta, y a Milei terminan confirmando que sí, que fue el mismo Esper que en esa elección fue con todo. Yo en lo personal también con esta noticia, que aparte de todas estas cuestiones que están pasando, nada, yo creo que hay muchas cosas que están armadas, pero esto la verdad que es un improviso muy grande para el gobierno, está poniendo en riesgo toda la economía del país. O sea, con todas las causas de español o de perder las elecciones que le vienen pasando al gobierno, esto viene manteniendo en vilo del dólar, el Estado, el apoyo de Estados Unidos parece ser que no va a ser como era. Nos está poniendo en una banda en riesgo porque las fallas de todo este gobierno y porque tiene el primer candidato que cada día le aparecen más pruebas ahora para las elecciones que se vienen. hoy a la mañana salió un audio de Expert dando explicaciones porque se ve que no fue suficiente con esas entrevistas que hizo y leyendo, como hace siempre el presidente, dice lo siguiente, mira. Paciencia porque... Paciencia con este sketch. Los que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales, de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en Argentina. Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera... Ahí volvemos. Lo volvimos a poner porque esto es lo que dijo, o sea, lo que admitió básicamente es la... Es la transferencia de $200,000. Yo creo que esto también lo perjudica un poco en la causa de Estados Unidos. Entonces un poco tiene que salir a dar explicaciones y a la vez a limpiar a La Libertad Avanza, ¿no? Porque un poco lo que se estipulaba era que podían haber aportado a la campaña de La Libertad Avanza. Es complejo igual lo que dice, porque en definitiva dice que Fred Machado es uno de los tantos que ayudaron a la campaña de 2019, que fue su campaña como presidente. Sí, no, y el negocio de la minería es muy trucho. Él dice, una empresa me iba a contratar para asesoramiento, me manda los $200,000 y después por la pandemia no pude viajar a hacer el trabajo y se terminó dando de baja. ¿Quién te manda 200 lucas? O sea, no cierra por ningún lado. Pero bueno, yo creo que sí, es preocupante, es una cuestión nada que va a traer mucho que hablar en todos estos días estas elecciones. Yo rumoreo que hay en el casco del gobierno, bueno, la Bullrich es la que le viene tirando palo porque a nadie le sirve tenerlo ahí todavía. Para mí también es una cuestión de mafia. Milei es el único que lo viene sosteniendo. Y no lo puede soltar porque si el tipo habla, cae en todo, de un día para el otro. No, pero es muy oscuro lo que está pasando en general, me parece, alrededor de... Aparte, el ministro Lugones estaba cagándose de risa porque de a poco las 100 personas muertas por fentanilo se limpiaron y bueno, y porque salió... Claro, está pasando otra cosa, así que bueno. Vamos a tener para entretenernos con Españolo todos estos, hasta las elecciones. Sí, bueno... con Españolo no, con Expert. Con sí, Españolo claro. También, un dato de color, Españolo es socio junto con el abogado de Fred Machado, que a la vez, o sea, en el estudio jurídico, es abogado Españolo, es socio del abogado de Fred Machado, que ahora no me acuerdo el nombre, y a la vez ese abogado de Fred Machado es el mismo abogado de Milei también. Claro, sí. El entramado es bastante cercano. Bastante, muy. O sea, es raro tener un abogado de un narco, el mismo abogado que un narco. Bueno. Ayer se aprobó en la Cámara de Senadores, la insistencia en la ley de financiamiento universitario. Hubo una declaración de la UNC en la cual dice vamos a insistir para que esto sea efectivo en el marco de la Constitución y de la ley, afirmó el secretario de Extensión de la Casa de Trejo, Conrado Storani, en diálogo con Ahora Noticias por la SRT. Y con el antecedente de la ley de emergencia en discapacidad, por más que se aprobó la insistencia, sabemos que no va a ser fácil, digamos, para el gobierno poder llevar adelante y hacer efectivos los cambios que se tienen que dar para poder, es un poco lo que se preveía con la ley de financiamiento universitario, es compensar la pérdida salarial de los docentes y el de financiamiento en general de las universidades, ¿no? También del funcionamiento y demás. Pero bueno, el 90% es un poco compensar lo que se perdió con estas grandes inflación, sobre todo la de cuando asumió Milei en el 2023. Nada, una noticia del destape también que dice más de la mitad de las familias no puede cubrir la canasta básica. La inflación medida por el Centro Almacenero fue de 2,43%, muy lejos del 0% de inflación que se estipulaba o el 1% que se estipulaba para estas fechas, y se acumula con un 22,6% de inflación en el año. Un estudio reveló que el 19% de los hogares debieron pedir dinero o comida para sobrevivir al final del mes. Perfecto. Y este, que es un dato de color, tengo dos datos de color. A ver. Uno que tiene que ver con ataques de ira. Uy, a ver. Ataque de furia en Córdoba. Quiso pagar el boleto en efectivo, se lo negaron y destrozó el colectivo. Chicas, no bueno, saben lo que hizo. Muy enojados. De eso quería hablar. Ya estamos pasados de hora, pero bueno, un hombre de 40 años se entregó a la policía tras un ataque de furia. Ay, no, o sea, él después fue y se entregó y dijo, che, me la mandé. Cuando bajas de eso, es como, uy, mira todo el bardo que hice porque el chabón no me quiso agarrar la plata. El otro día igual fui a Córdoba y me subí al colectivo y le tuve que pagar el boleto a dos personas. Sí. O sea, si bien el sistema como es más fácil ahora porque podés pagar... con tarjeta de débito o con un QR, bueno, no toda la gente tiene esos dispositivos, no puede o no tiene plata en la cuenta no o lo que usar. Sea, pero esto tiene que ver con gente que está estresadísima, chicas, sí. Que la está pasando muy mal. Quiso pagar con el boleto con dinero en efectivo, pero ante la negativa del chofer, tomó el martillo de emergencias y rompió todas las ventanillas. ¿Qué opinas de esto, Nicolás? ¿Vos harías una cosa así? Perdón, estaba viendo cosas de la columna. Aparte, no. Un tipo que rompió todo el colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo. Todas las ventanillas. Todas. Con el martillito de emergencia. A la bosta. Sacado estaba. Bueno, y otra de las noticias, y con esto finalizo por lo menos yo por ahora. Le hicieron una nota, y quiero que la vayan a leer, no la voy a leer completa porque es una nota larga, en La Tinta, que se llama Nación Traba, Memoria, Ternura y Venganza en Escena, y es una nota que le hicieron a Carmín Lupe y Gema Ríos de Carmelitas Clown y de La Simbiótica Cumbia, donde está nuestra vecina Aleja Zanini también. Y bueno, un poco hablan sobre... le llaman la nación traba, donde la única frontera es lo paqui. Así dice la nota. Se construye de la nada un todo, se expanden las fronteras, se materializan encuentros y se producen saberes de arte y comunidad a través de las políticas del cuidado. Por eso, dicen, el arte que nace de las disidencias sexuales aparece como una forma de rebeldía que expone las fisuras de ese sistema que excluye otras identidades, cuerpos y deseos. La nota está en La Tinta, es una nota muy hermosa que se hizo a estas dos grandes artistas, Gema Ríos y Carmín. Y bueno, el autor de la nota es Lucas Leal y es una nota del día de ayer, muy hermosa, que bueno, está ahí para leer en La Tinta Córdoba, así que vayan a leerla. Y bueno, con esto terminamos las noticias del día de hoy. Perfecto, ¿nos vamos a una tanda? Perfecto, nos vamos a la tanda y volvemos con mucho más que alguien haga algo. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire, son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Pueblo Diseño. Carpintería y herrería, muebles a medida, bajo mesadas, placares y alacenas. Diseño y asesoramiento sin cargo. También trabajamos maderas duras, pulidas y acabados naturales. Construcción en paneles estructurales, tiny house y ampliaciones bioclimáticas. Techos, galerías, quinchos y cocheras. Búscanos en Instagram como pueblo-diseño y contactanos por cualquier proyecto para tu hogar. 3549-432150. Pueblo Diseño, Carpintería y Herrería. Cámara Bruta, un taller de fotografía estenopeica para quienes no buscan encuadrar, sino desbordar. Acá no hay lente, pero sí mirada. Saco fotos. No hay automatismo, pero sí intención. Fotográfica. Construimos cámaras con las manos, revelamos con el cuerpo y disparamos con el alma. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Garabato Comunitaria. Para más info, comunícate al 3549-550203 o búscanos en redes como Cámara Bruta. Cuarto. Cámara Bruta. Oscuro. Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Lo que nos complica la vida no es lo que no sabemos, sino lo que creemos saber, pero que no es así. Creer es una postal, saber es un viaje. Diario de un viajero de mente. Jueves, 22 horas en vivo, domingos, 10 horas. Y en el canal de YouTube, Diario de un viajero de mente. ¿Eres tonto o algo así? Para que tu mente se vuelva picante en 3 minutos, los médicos recomiendan cápsulas de mente cada 8 horas. Podés tomarlas los martes a las 6, a las 14, a las 22 horas y los sábados a las 8, las 16 y las 24 horas. Gomería automatizada, lo que faltaba. Nuevamente atendida por Lalo. Con venta de insumos para gomería, taller mecánico y auxilio. 3549-461861. Gomería, lo que faltaba. Abierto de 9 a 13 y de 16 a 19. Calle Vélez Sarsfield, al lado del SIC. Lo que faltaba. Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Informativo Farco. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por la 88.3. La Escuela El Caracol continúa inscribiendo niñas y niños en Jardín de Infancias y Primaria para el ciclo lectivo 2025. Inspirándonos en pedagogías alternativas, acompañamos a las niñeces con una mirada integral. Rodeados de monte nativo, las posibilidades de exploración e interacción del aprendizaje en la naturaleza se manifiestan. Tenemos un aporte económico diferenciado para el Jardín de Infancias. Para más info, comunicate al 3549-553953. O al Instagram, El Caracol Escuela. El Caracol Escuela. Don Jabón, el supermercado de la limpieza. Escobas, escobillones, esponjas, trapos de piso, detergentes, elementos de higiene para tu casa y mucho más. Productos de limpieza sueltos, a muy buenos precios. Trae tu envase y llévate en cantidad. Ahora, también descartables a muy buen precio. Además, el Bazar del Pueblo también está en Don Jabón. Ollas, platos, vasos, tazas y cubiertos. En Libertad 1005, el supermercado de la limpieza en San Marcos Sierras. Estamos presenciando un momento histórico. Cuatro personas, cuatro turistas viajan al espacio. Ana María, qué momento el que estamos presenciando. ¿Quieres ir al espacio o quieres hacer radio? Puede existir fallas. Ellos no están capacitados para solucionar esas fallas. Sumate a la frecuencia modulada de la Garabato. Puede haber una falla de las turbinas, puede haber falla de comunicación. Acá también podés viajar. A menos que ocurra algo que no se pueda entonces controlar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El gobierno está lleno de insensibles, el de Buenos Aires y el de Córdoba también. Insensibles con los discapacitados, insensibles con los viejos, insensibles. Vamos a ir a diputados a proponer proyectos sensibles y defender a los cordobeses acá y allá. De Córdoba, por Córdoba y para Córdoba. Mejor Mestre, Diputado Nacional, OTA Casillero 14, Unión Cívica Radical. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Di Santi Mulal. Diputados por Córdoba. Lista 238. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Oscar Agos Carreño. PRO. El PRO nació con valores claros. Gestión para la gente, respeto por las instituciones y lucha irrestricta contra la corrupción. No importa si es corrupción con C de Cristina o con K de Karina. La lucha debe ser la misma. Y la libertad no es para robar, es para que vivamos mejor. Oscar Agos Carreño, Camila Sol Pérez, candidatos a diputados nacionales Distrito Córdoba, lista 64, PRO. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medio en dólares va a volar y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12, por la Garabato. Las 11 y 18 y les vamos a estar acompañando hasta las 12 en que alguien haga algo. Este programa que sale lunes, miércoles y viernes por el aire de la Radio Garabato, la 88.3. También nos pueden escuchar por radiogarabato.com.ar. Y los que pudieron descargarse la aplicación también pueden hacerlo. Todavía está un poco, está caída para volver a descargársela, pero también nos pueden escuchar por la app de Play Store. Y unos mensajitos. Tenemos unos mensajes. Buen día. Para, es rarísimo. Buenos días. Sumo para el sorteo un maple de huevo y medio kilo de nueces desde la Budapest, nos dice Carlos. ¡Vamos, Carlos! Che, qué raro, qué se suma entonces al sorteo que vamos a estar haciendo todo octubre. Para los suscriptores. Otro de los mensajes dice: buen día, chicos. Buen programa, nos dice alguien que... Marian. Gracias, Marian. Gracias. También nos dice Diego, gracias por la onda que le están metiendo a la mañana. Y sí, es importante ponerle un poco de onda. Gracias, Diego. Importante. Bueno, eso. Aparte, época en que florecen los garabatos. Mirá. Esta. Los aloe vera, no sé si los han visto. Oh, no. Y está prendido fuego el mío. Pero está prendido fuego. Allá cuando ya pasa el rincón, va, no sabe lo que es. Una postal. Qué poco tacto que tuve con el de prendido fuego. Pero bueno, prendido sí, fuego en sí, el buen sentido. Sí, metafóricamente. Que surgen las flores. Bueno, ¿querés presentarla? Sí, sí, quiero. Voy a presentar al columnista del día de hoy. Vamos. Y tenemos como todos los viernes. Sí, baja. No, subí. No, baja. Y tenemos como todos los viernes la columna de Latidos de Córdoba por el señor Nicolás González. ¿Por qué me decís señor la puta que te parió? Bueno, es joven. Decime señora. Señor. Gracias por tan aluciente presentación. Bueno, nada, hoy vamos a hacer una columnita porque hoy teníamos muchas entrevistas, entonces no nos vamos a extender tanto. Y había escuchado un folclore, una canción de Atahualpa Yupanqui sobre una madre de monte. Y de ahí me empecé a ir a metiendo y dije, bueno, no, voy a ir a una canción que es de una madre chaqueña, que es una de las más conocidas, que sí podemos tomar como que una banda ícono del folclore de Córdoba del año 1969, que surge esta banda, es de Los Cuatro de Córdoba, sobre la canción de la Oma. Y después les voy a compartir un poco, digo, bueno, si hablo de la Madre del Monte, bueno, ya me voy a esta. Y ahí pensé en Doña Jovita y aproveché y digo, hay un audio que me encantó, que lo sacó el actor de Doña Jovita, José Luis Serrano, hace unos días, hace un par de semanas, y dije, es hermoso para compartirlo. Así que voy a cerrar con eso. Bien. Bueno, presentar un folclore hermoso hablando de esto, de las mujeres de monte, las madres de monte. Ahí recorría, se me hace medio largo, pero recomiendo, ahí les voy a pasar bien el nombre, a ver si la tengo por acá, de la canción que se llama Madre del Monte, literalmente, de Atahualpa Yupanqui. La recomiendo que los escuche. También va para una madre más indígena de acá, de nuestras serranías. Y sí, esta canción que voy a presentar ahora, la famosa de La Oma, es sobre una madre chaqueña, una mujer chaqueña. Que sí es de, no de los pueblos originarios, sino de todas estas mujeres, así como familias, que fueron la gente, que los inmigrantes que vinieron en la guerra. Así es como, para dar un resumen de esta canción, son un grupo de compositores y folcloristas que se juntaban en la zona, a ver, para no tirar fruta, creo que era de San Bernardo, que se llama, bueno, me voy a fijar acá. ¿Dónde queda San Bernardo? Me voy a fijar acá. ¿San Bernardo, la costa argentina? No, no, es, sí, en la localidad de San Bernardo, no le había errado, de la provincia de Chaco. Ah, bien. Bueno, y ahí es cuando este grupo siempre cuenta, en más esta mujer, como esta canción se ha hecho muy famosa, esta mujer después fue, ha sido entrevistada un montón de veces. Esta mujer era nacida, ella nació acá, pero sus padres eran todos alemanes. También ¿acá que, dónde? ¿Cómo? ¿Argentina? Sí, chaqueña. Ah. Bueno, que su familia, en resumen de la historia, había andado por Uruguay, después termina en el Monte Chaqueño, se termina yendo separando a su compañero, sus hijos también se van, y ella termina siendo una mujer rubia, blanquita, con los ojos que dicen que eran celestes, transparentes, que vivía en un rancho de barro sola en el monte y se encargaba siempre de ayudar a los vecinos, y en este lugar, en este club que se juntaban, ella siempre iba y vendía sus panes, sus cuestiones que hacían. Así es como este grupo le dedicó esta canción, estos escritores, donde cuando lo terminan, después hay otro intérprete que la hace chamamé, pero cuando lo agarran los de Córdoba, los cuatro de Córdoba, que son un grupo folclórico que ha tenido éxito mundial, toda la gente de Córdoba, de anteriores, como si hablas de folclore, los cuatro de Córdoba son íconos del folclore de Córdoba. Ellos surgen en el año 1969 y han hecho giras por Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Jamaica. Tienen una lista de cuando han hecho sus giras por el exterior que es alucinante. Así que bueno, Néstor de Madres del Monte, les damos para compartir esta hermosa canción interpretada por estos cordobeses sobre La Oma. La Oma es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorado lleno de árboles al patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su llano. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Está La Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si La Oma es todo o nada? En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho colorado, lleno de árboles al patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao, el paisaje de su chaco. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la homera rubia y se ve que era una linda alemana, la home es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la homera rubia y se ve que era una linda alemana. Naomi es una mujer de 70 y pico de años. Hermoso. Me encanta cómo tiene ese final del acordeón chamamecero, como que relaja el final de las canciones. Bueno, ahí compartíamos la OMA por los cuatro de Córdoba. Y ahora, para seguir charlando un poco de esta madre de monte, voy a hacer una breve introducción de Doña Jovita. Creo que fue el anteaño pasado que hice una columna sobre Doña Jovita y me contacté con el actor, charlé con él, estuvo re piola. Y cuando íbamos a hacer la columna, yo esa mañana me desperté con toda la garganta tomada y mal. Así que la estuvo haciendo Charlie y Cundo, creo que esa vuelta, que fue una hermosa entrevista. Bueno, Doña Jovita es un personaje que todos los de Córdoba lo conocen o lo conocemos, sobre todo bueno, la gente que tiene más de 25 años, vamos a decir, porque vamos a decirlo, en una época gente joven igual. En una época fue muy, muy, muy famosa en el punto de estar en la televisión, y también se transformó en un personaje de los festivales, lo podemos decir, sí. Porque aparte de ser humorista, hacía canciones la Doña Jovita con su guitarra. A mí siempre fue un personaje que, si yo hoy tengo que poner a dos personajes de Córdoba y que entre ellos también se han dado una mano y estando, es Piñón Fijo y Doña Jovita. Sí, re. Que terminan siendo personajes humorísticos, pero son los únicos que se han parado, o sea, como así como actores, como de esta parte de Córdoba, en luchas determinantes, han puesto bien los puntos. También en lo personal, y siempre como la otra vez que hablé de Piñón Fijo, creo que le costó que hoy Doña Jovita no esté siendo tan conocida, el saldo que paga por haber opinado y mostrándose a favor de luchas populares que... Y sobre todo luchas ambientales, ¿no? Y que sí. Tienen que ver con la defensa del monte, con la denuncia de fuegos, incendios intencionales y eso, estar del lado de las luchas ambientales que fueron un poco vapuleadas o menospreciadas en su tiempo y que hoy están tomando otra fuerza, me parece, por las condiciones que se está dando en general y masivamente, y cómo la gente se está yendo también a vivir a lugares como estos, ¿no? En donde vivimos en el monte y con el monte. Claro. Bueno, y para recordar ahí un caso que fue sí muy... que marcó mucho, más justo ayer, bueno, estábamos con los de la brigada y comentaban que hay un evento que se va a hacer y que quedó una organización que se juntó desde que se juntaron a defender a Doña Jovita. Uh-huh. En resumen, fue en el año 2016 que se estaba por cambiar lo de la ley de bosques, que se llamaba acá en la provincia. Y creo que fue de las últimas marchas ambientales más grandes que se han hecho en la provincia. Después no recuerdo otras, la cuestión que pasó este año con el quebracho, pero realmente fue una marcha masiva esa. Me acuerdo yo, en esa marcha estuve marchando, que se hicieron como dos o tres ahí en la ciudad y venían de toda la provincia. Sí, acá hubo muchos vecinos que fueron. Y en una de esas marchas, en defensa del monte que se llamaba en ese momento, fue cuando, bueno, y Doña Jovita apareció, que ya está más grande y como es viejita, se compró un aparato que es muy gracioso, que son como dos ruedas y que vas andando, sí. Que no sé cómo se llama. Y ahí... El que usan los aeropuertos ahora también y en algunos... En la ciudad también los usan. Sí. Bueno, y acá sí hubo un ida y vuelta que fue como raro. Fue porque, por supuesto, la gente que no queremos de la cadena 3, sobre todo el periodista Andrés Carpio, fue el que sacó una nota donde habla, que dice, acá lo paso textualmente, pero bueno, en resumen había puesto de que a esa marcha no había ido nadie, que como mucho podría haber habido 300 personas. Y como que después hace comentario desprestigiando sí. toda la marcha, cuando fue una marcha súper masiva. Y doña Jovita, en modo de viejita, de abuela piola, le dice: che, Carpio, ¿qué te pasa? ¿No sabes contar con los dedos de las manos y los pies? Fuimos muchos más, dice, y acusás a esta abuela de terrorista. Bueno, y eso se hace viral. Esa no es lo mismo que te responda cuando le respondió doña Jovita. ¿Qué hizo el tipo? Le hizo una denuncia por sí. calumnias e injurias. Y ahí fue cuando todo el sector popular, como dijeron, vamos a defender a la viejita doña Jovita. Y se armó una organización, se armó un encuentro. Y ayer, cuando contaban esta info, es cuando le iban a pagar ella el juicio a todos los artistas a ayudarla a la viejita. Claro. Y después fue en el año 2022, hace 3 años, que esta noticia también me acuerdo que la dimos acá en la radio, que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba anuló el fallo previo a la Cámara de Apelaciones que había condenado a Serrano, doña Jovita, el actor, reconociendo la necesidad de proteger la libertad de expresión cuando se hacen, cuando se critican hechos públicos. Bueno, nada, esto como un pantallazo, contar un poco de doña Jovita. Tiene muchas canciones, mucho humor, un humor consciente, no burdo y barato. Lo mismo que opinaba yo de Piñón Fijo a veces del contenido de sus canciones. Así que bueno, voy a poner una parte de una canción, así no se nos hace tan tarde, que es la de... ¿Cómo se llamaba la que te pasé, Vero, de doña Jovita? Canción Enhorqueteada en moto. Enhorqueteada en moto. Bien, enhorqueteada en cordobés, perfecto. Oh. Bueno, nada más para decir, doña Jovita es una abuela tras la Serrana. A mí me encanta el personaje que tiene el Leo Escribo, sí. Porque es como nuestro viejito, pero de esta zona de la sierra. Y doña Jovita es como la viejita. Nada más, acá tenía una anotación. Son 3 líneas, pero me encanta porque es hablar de esto, de Madres del Monte, también hablar de una mujer y de qué se trata de esta viejita. En una entrevista, José Luis Serrano, que él es nacido en Villa Dolores, ahí en Tras la Sierra, dice: hacer un personaje femenino fue toda una decisión, porque una mujer tiene mucho silencio amontonado en esta cultura. La viejita está inspirada en varias abuelas de montañas, de las sierras. Es real. Una anciana pobre que desde la adversidad hace de la vida una experiencia linda, maravillosa. Es mujer vieja, pobre, porque lo que más cundía en esos tiempos era la abundancia de escasez, dice, a modo humorístico. Uh-huh. Es del interior, las tiene todo en contra, nombrando esto también como mujer pobre del interior. Igual hace flores de sus penas. Sí, me gusta mucho, iba a marcar esto, que elegir, siendo varón también, elegir hacer un personaje mujer para hacer una doña Jovita, que esto, que denuncia, que habla, que se pone adelante, como pasó también, qué sé yo, con jubilados, con esta señora... Con Norma Pla, pero que son abuelas que además también tienen muchos saberes acumulados, sí. Y que es esto de las Madres del Monte que vos traes a la columna, que realmente en su mayoría son mujeres que también pasa, que tienen muchos saberes y que con la escasez siempre encuentran un lugar para que uno más se sume a la mesa, sí. Para que haya comida para todos y todas. Esa mujer del monte, esa mujer que conocemos, que hemos conocido muchas abuelas y que hay acá en San Marcos también muchas abuelas que tienen esa característica, ¿no? Muy hermosa. Bueno, vamos a presentar un poco de una de las tantas canciones humorísticas que tiene doña Jovita, canción enhorqueteada en la moto. Más el tiempo del turismo se me dio por algo nuevo y salí a vender pasteles en la moto de mi yerno. Por soltarme del manubrio y por andar presumiendo se me encajó la alpargata entre los rayos y el freno. Yo no sé qué fue pasando, que mi cuerpo como un queso rebotaba en el asfalto y me crujían los huesos. La gente se amontonaba preguntando por el muerto y vino la policía y cayeron los bomberos. Me sacaron a la rastra, me rasparon todo el cuero y las ancas me quedaron como lija doble cero. Tuve la pierna colgando en un gancho desde el techo. No me pusieron la chata y me hice caca de nuevo. Estuve en una sala común, era como, estaban arreglando la otra parte del hospital. Me tocó como mancilla cuando estuve en el coreo. Y dije, no, digo, pues escucha, ahí está mancilla, digo vencimiento, ¿no es cierto? Entró. Y los dividían con biombo. A los hembras. Antes tenía un viejito tapado con un biombo que yo lo había, ya le había firmado el pase, ya. A la noche, cuando se iban los enfermeros, se salía por bajo el biombo y me tomaba el suero. El vecino de mi cama, que también está enfermo, se levanta por las noches y me toma todo el suero. Le conté que se me habían, porque me habían enyesado. Le conté yo. No. Ahora me está contando. ¿Le conté que cogí el recreo enyesado? No. Bueno, porque me habían enyesado. Tengo enyesada la espalda, tengo yeso en todo el cuerpo, tengo yeso que te dije y eso que te estoy diciendo. Me han recetado pastillas, pero pastillas de freno, pa' que le ponga la moto para no chocar de nuevo. También esta charla, ¿no? María Laura. Bueno, bueno, y como les había dicho, hay un audio actual que habrá presentado José Luis Serrano ahí en sus redes hace un mes más o menos. Es un minuto, es un escrito, me gusta mucho. También quiero traer a situación así por encima, pero quizá en lo personal me han pasado con el tema de la depresión, de encontrar mucha gente que sobre todo en estos tiempos viene pasando cuestiones cercanas por muchísimas razones que están pasando económicas, sociales en el país y también por las que nos tocan atravesar personalmente. Bueno, un vecino también que nos asustamos, que pensamos que no estaba, ahora apareció, muchos sabrán de esa noticia. Y también me parecía que no está mal hablar de la depresión y es un escrito que ahora lo recita el mismo autor, que es el de Doña Jovita. La frase es, si hay un viento de tristeza, como un bajón que te viene y te anda queriendo engañar, ni se te ocurra creerle. Así que bueno, con este cierre de José Luis Serrano, lo cerramos con este escrito y audio de él. Si hay un viento de tristeza, como un bajón que te viene, te anda queriendo engañar, ni se te ocurra creerle. Vendrán para herirte el alma los pensamientos más crueles, los argumentos más cuerdos te harán sentir que no puedes. Deja que pasen de largo, declárate incompetente, te harán dudar de tu nombre, de tus sueños y quehaceres. El ruido que hay en el mundo, que a tus oídos no llegue, y los gestos más gauchitos dentro tuyo se aquerencien. La ternura es el tesoro que tu corazón merece y al que te habla sin mirarte ni se te ocurra creerle. Que los aromas del monte encuentren nido en tu mente, que sirvan para ensanchar el amor que anduvo ausente. Hay un mañana, por cierto. anda cerca y es vigente, tiene destellos de cielo y baila con el presente. Si hay un viento de tristeza, como un bajón que te viene, te anda queriendo engañar, ni se te ocurra creerle. WhatsAppia al 3549 525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo. Estoy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz. El amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa. Que no se lleva puesto sola a la clase política. Barre como una un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero la otra solamente se lleva puesto al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, o sea, bueno, si vos sos sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado. Ok, o sea, vos me querés arruinar la vida. Bueno, que se arruine la de todos. Que estalle. ¿Que estalle qué? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. De 10 a 12, por La Garabato. Y 47, casi el mediodía. Bueno, muy bien, y tenemos tenemos en la mesa a María Laura Daniele, alias la gringa del pueblo. Oh, la gringuita, bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué lindo que hayas venido. Y estuvieron tus compañeras, pero hablando de otro tema, ordenamiento territorial. Y medio que hicieron un cambio porque estaban en la mesa del agua, que sucede todos los viernes, ¿no? Claro, yo acabo de salir de la mesa del agua. Rotación en Roque. Claro, claro. Vos para... con la Mari van a ir. Así bueno que podemos con lo poquito que somos. Decía justamente la Mari eso, que dentro de lo que se puede, que siempre están ahí a disposición, porque hablábamos también de los... de los residuos y demás, que si no sabes hacer compost, vení. Somos poquitas, pero vamos a poder hacer algo. Y bueno, también desde la Dirección de Ambiente se está haciendo un acompañamiento. Esto, vos me decías recién, también se los recibe, se les da desayuno, se los acompaña a los estudiantes de la escuela... IPET número 110, Manuel Hidalgo, del pueblo Cantera Quilpue. Exactamente. Que están haciendo un relevamiento de los acuíferos de acá de nuestro pueblo, de San Marcos Sierras. Sí, te cuento un poquito de historia como para que se entienda cuál es el contexto. Los chicos vienen trabajando, ellos son una escuela técnica, el título es técnico en minería, y lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo es ampliar eso y mejorar las posibilidades. Por ejemplo, ellos ahora están haciendo una capacitación para ser auxiliares en relevamiento de calidad de suelo y agua. Uh-huh. Sí, que eso amplía, digamos, el horizonte de su formación profesional, pero además también lo sitúa en necesidades más claras del contexto, ¿sí? No solo pensando en San Marcos, sino en toda la región, con todas estas cuestiones de ordenamiento territorial, que la intención es que sean prolijos y armónicos, pero sabemos que después, en otras localidades quizás, que no lo tengan tan claro como objetivo, puede no serlo. Pero, digamos, relevar el uso del suelo que nos sostiene, el uso del agua... que claramente nos da vida, es importantísimo para los procesos serios de ordenamiento territorial. Por eso los chicos están queriendo sumar. La verdad que el cuerpo docente que tienen es excelente, están todo el tiempo pensando nuevas opciones, de formación como horizontes laborales, pero que todo el tiempo tienen que ver con estar insertados en la salud ambiental. Mira, qué interesante. Sí, es muy, pero muy interesante. Quizá no tenés esta información, pero para que se entienda, en la escuela de Quilpo, estos alumnos, ¿cuántos alumnos hay hoy en día? ¿Qué edad tienen? ¿Es de un curso en particular? Mira, ellos están trabajando, ya han trabajado en años anteriores. Ellos, creo, que quizás me equivoque, pero creo que el primer trabajo lo arrancan en el 2014, haciendo un relevo de lo que se llama línea de riesgo decreciente. De hecho, la ordenanza que tenemos en el pueblo donde muestra el trazado de esa línea de riesgo en una zona, no está completo para todo el San Marcos, la hicieron ellos. Bien. Entonces, a través de lo que se llaman pasantías. Las escuelas técnicas, sobre todo, tienen estas cuestiones de que para salir con su título, ellos tienen que acreditar horas de formación profesional, que son las pasantías, y siempre se hacen en convenio con instituciones. Pueden ser fábricas, pueden ser universidades y en este caso la municipalidad. ¿Sí? Acá también tenemos pasantes en la radio. Exacto, mi hija. Y le mando saludo, aunque esté afuera, se lo mando por la radio a Elena. El año pasado, cuando comienza esta gestión, se renueva el compromiso de pasantías con estos chicos por 3 años. Es decir, ellos han trabajado el año pasado, están trabajando este año y van a trabajar el año que viene dentro de este marco de pasantías entre la municipalidad y la escuela. de nuevo relevando datos que al pueblo le incumben y le sirven, ¿sí? El año pasado ellos hicieron un relevo buscando perforaciones, pozos, para tener un mapeo y designar una zona de muestreo que este año está profundizándose. Bien. Ellos, y de paso lo digo para que los vecinos cuando pasen por su casa sepan que son los chicos estudiantes del IPET 110, de Canteras Quilpo, que con mucho esfuerzo y mucho amor trazan este diseño y este muestreo, las zonas por donde ellos van a estar trabajando intentar relevar 87 puntos. El que lo hagan va a depender de que la gente abra, ¿no? A las esto. Puertas de su casa. Son las zonas de Gramilla, zona de Sauce y zona de Rincón. Bien. ¿Sí? En algunos momentos estaremos acompañándolo nosotros desde la gestión siempre que podamos y estamos tratando de encontrar algunos vecinos referentes que puedan acompañarlos para que la gente que escucha golpear las manos y los ve sepa de qué se trata y para qué es. Y en este sentido, el para qué es tiene que ver con la gestión del agua. ¿Sí? Nosotros como gestión municipal queremos tratar de organizar un plan de uso de agua que tenga datos, ¿sí? Claro. Aunque sea pocos, que tengan datos confiables. Y el agua no tiene que ver solo con el agua superficial, sino y principalmente con el agua subterránea, qué acuíferos tenemos, qué calidad tienen, qué capacidad tienen, cómo se renuevan o no con el agua meteorológica, que es el agua de lluvia. Todas esas son preguntas súper importantes a responder para realmente hacer una gestión seria del agua y poder dejar precedentes a cualquier gestión que venga después, ¿sí? Y en ese sentido, los chicos lo que están haciendo es pasar por las casas, hacer todo unas preguntas que tienen que ver con la antigüedad del pozo, si hay todavía material, cuál es ese material, porque dependiendo cuál sea el material de las rocas, de arena o arcilla, eso también tiene que ver con cómo se mueve el agua subterránea. Y están empezando también a hacer mediciones de superficie, de profundidad, de flujo, como para que nos imaginemos cómo se maneja sino el agua subterránea del territorio de la cual nosotros nos abastecemos. ¿De calidad también, gringa? Vamos a intentar hacer algunas tomas que tengan que ver con la calidad. Sí, con la calidad físico-química, que es la que más nos preocupa, porque por las características de San Marcos sospechamos, igual lo tenemos que probar, que la calidad microbiológica de momento está bastante asegurada, ¿no? Uh-huh. En ese sentido también estamos trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con fitodepuradoras, que no contaminen napas, no con los chicos. Y en cuanto a las perforaciones, sabemos que son muy pocas las perforaciones que están como declaradas, ¿no? ¿Hay en este sentido alguna preocupación para vecinos y vecinas que digan, uy, yo no tengo declarado mi pozo, van a pasar a ver, mi perforación, van a pasar a...? Primero, no es un trabajo de policía, ¿sí? Eso que quede claro. Estamos simplemente intentando saber primero qué tipo de acuíferos tenemos y después qué uso se le está dando para tratar de consensuarlo entre todos, que es parte del ordenamiento territorial que con el que vinieron a charlar las chicas. Sí. ¿Sí? Nosotros además no tenemos la potestad de hacer eso. Es más, fue un tema en la presentación. Me acuerdo que un vecino, no, creo que dos, plantearon la situación de los pozos, del agua, y ahí hablaron del pozo. Creo que uno habló que un vecino le botoneaba que estaba haciendo un pozo, que era ilegal, cómo actuaba en ese sentido. Bueno, justamente la idea es empezar a tener como un registro con lo que están haciendo los chicos, pero que es un trabajo que después vamos a tener que continuar nosotros, claro, ¿no? Más exhaustivamente. La idea es eso, tener un registro. Y entre todos también entender de qué manera se tiene que usar. Bien. ¿Sí? Todos estos temas obviamente entran e ingresan a la propiedad privada, que siempre uno lo entiende como un cuco, un monstruo que hacemos con esto. Y la idea no es violentar la propiedad privada, pero sí que se entiendan que los bienes son comunes. Que, claro. Sí, que los bienes son comunes. El agua es de uso común y tiene que trabajarse desde esa perspectiva. Y en la mayor armonía posible y con la mayor información posible. Nosotros creemos que muchas de las resistencias tienen que ver con la falta de información y con el estar pensando todo el tiempo que se les quiere sacar lo que tienen. No, No tiene que ver con eso. Es justamente intentar hacer un plan para que todos podamos acceder a los bienes comunes y que nadie quede afuera. Y cuidarlos. Que nadie quede afuera de algo tan álgido como es el agua, ¿no? Estamos hablando de poder tomar, poder lavarse, poder cocinar, poder pensar producir los propios alimentos, no sé, cosas muy básicas, que claramente no sería justo que alguien esté aprovechándola de una manera no responsable, pero por falta de conocimiento, vuelvo a decir, sí, no estamos acusando a nadie, mientras a otros le falta. Entonces es juntarnos y decir, che, con esto que es del territorio y es un bien del Estado, ¿cómo hacemos para que todos podamos tener la salud de usar un recurso vital como es el agua? De eso se trata. Y en ese sentido, perdón, quiero hablar también, los compañeros están reunidos en esta organización que es la Mesa del Agua, ¿sí? Que no es de la MUNI es parte de la mesa, es una mesa de personas y organizaciones ocupadas, preocupadas y ocupadas por cómo seguir disfrutando del agua de una manera justa, justa. Sobre todo eso, justa para nosotros los seres humanos. Formado por vecinos. Y justa esto para el ambiente. Sí, está formado por vecinos. En ella participan la Junta de Riego, tiene representación el APRI, tiene representación la Organización de Vecinos aglutinados en el PEMAS, este Plan de Monitoreo de Aguas Subterráneas, que es de un grupo de vecinos. Bien. Están los vecinos autoconvocados. Sí, la asamblea de vecinos autoconvocados. Por el agua y la vida. Por el agua y la vida. Que empezó también a funcionar a partir de el problema con los jubilados los miércoles. Sí. Esta asamblea funciona los días miércoles. Y después hay algunos vecinos de manera individual que colaboran porque son referentes de barrio, porque están dentro del INTI. Tienen conocimiento, exactamente. Espero no olvidarme de nadie, ¿no? Y dentro de la municipalidad nosotros, la gente de ambiente, Yasmina, que es la arquitecta de obras públicas. Luciano también, en la medida que puede, se llega como para pasar información y participar. Claro. No quiero olvidarme de nada. Creo que están también los vecinos de la mesa de gestión, solo que bueno, no están viniendo muy frecuentemente, pero es su intención también aportar allí. Bueno, ojalá no me olvide. No me retiro. No, está buenísimo. Pero hemos hablado como en muchas ocasiones. De hecho, hay unas capacitaciones, unas juntadas también que se están haciendo con los vecinos de la asamblea, uh-huh, esto por el agua y la vida, que estaban haciendo capacitaciones con respecto a pensar una ley del agua a, uh-huh, nivel nacional también. O sea, hay muchas aristas que se están dando vuelta ahí. Y bueno, esta mesa del agua también a la vez es abierta. ¿Querés contar como el horario, el lugar y demás? ¿O ahora está siendo ya conformada, ya se...? No, claro, es abierta. Es lo abierta. Que sí pedimos es que eso, cuando se acerquen por primera vez, tengamos como estas cuestiones de... Ir tranqui. Primero escucho y entiendo, pregunto todo lo que necesite preguntar para comprender su funcionamiento, y sin duda que es abierta, porque todos los aportes son necesarios. Funciona los días viernes, cuando está disponible el espacio en el SIC, si no buscamos otros espacios alternativos, a las 10 de la mañana. Bien. Y tiene dos espacios. Un espacio de información más general, donde charlamos, bueno, cuestiones importantes como esto. A ver, cuando yo me estuve yendo, los compañeros estaban hablando de cómo apoyar la difusión para que la comunidad sepa que los alumnos están pasando a hacer este trabajo y no haya desconfianzas. Estamos hablando también de organizar un taller de pluviómetros, porque para completar un plan integral, qué tener bueno, idea de cuándo llueve, cuánto llueve, y que los vecinos colaboren es importante, que eso va a ser en este mes de octubre. Y después hay otro espacio, sí, que nos juntamos cada 15 días. Un viernes tiene que ver con información más general y discutir algunas de estas cuestiones. Y hay otro espacio que es más orientado a pensar ordenanzas o pensar criterios de políticas públicas hídricas. ¿Sí? Fantástico. Así que se pueden sumar. Hoy estaba haciendo esta que tiene que ver con aspectos más generales. Bien. Y en 15 días una más abocada a las ordenanzas. Qué lindo. Bueno, metas y objetivos, ¿no? Yo quería aclarar que la pregunta que hice justamente era en base a esto, como que siento que puede llegar a haber alguna desconfianza de algún vecino, pero que le abramos la puerta, que no tiene que ver con justamente botonear ni nada. No tiene que ver con eso para nada. No tiene que ver con eso, gestionar este no recurso como... No queremos que le cierren la puerta a los testigos. No, por supuesto. Che, ¿y cuántos chicos son más o menos los que están participando de las pasantías? ¿Van todos juntos o dividen por estas zonas? Claro, en total son los del último año, de sexto y de séptimo año. Es una escuela pequeña, entonces en total son 9 alumnos los que vienen aquí. Porque la escuela recepta alumnos más o menos, Cruz del Eje, San Marcos, pero también de Las Cañadas, de Negro Guasi, del Pinto hacia adentro, ¿no? Claro. Y entonces ellos en esas zonas, otros alumnos están haciendo algo similar allí. El trabajo en otra cuenca. Entonces son 9 los que están acá trabajando y en general se están dividiendo en 2 grupos para tratar de agilizar el trabajo, porque es un trabajo lento. Y grande, sí. Y grande, muy grande. Sí. Y hoy no le preguntamos a Yasmina, pero quizás vos tenés algo de la información. En la municipalidad, ¿qué se está trabajando con el tema de agua actualmente? ¿Sabés con las perforaciones? Se están trabajando las obras para las cuales vino el dinero a principio de año, que tuvo que ver con modernizar primero las bombas, los tableros, para que eso sea más eficiente. ¿De la toma que está en el Quilpo? De todos, bien. Se hicieron 2 nuevas perforaciones también. Sí, una en el San Marcos, 2 en el San Marcos en realidad, y una en el Quilpo. Perfecto. Y tiene que ver eso con modernizar lo que ya está para después pensar otras formas de distribución que sean más eficientes. Sí, hablábamos mucho. Han sido 90 millones de todas maneras, ¿no? Claro. Sí, poca plata. Es poca plata para pensando en estas cuestiones. Pero sí creo que desde que empezó esta gestión el problema que hay es que se rompían todo el tiempo los caños, las cuestiones. Por no eso. Se puede pensar en otra distribución si las mismas bombas o el sistema base ya lo tenemos obsoleto. Se trató de hacer lo más eficiente posible que se pudiera con ese dinero y en esto tiene que ver con modernizar el trabajo de las bombas para que sí sean eficientes, para que se las pueda controlar. Arreglar todas estas cuestiones que tienen que ver con las pérdidas. Bien, ¿sí? Perfecto. Y después, bueno, está todo este otro trabajo a más largo plazo, pero que tiene que ver con eso también. ¿Y solo van a relevar pozos y perforaciones? ¿O también si llegan a una casa y dicen, no, yo tengo agua de red? No, con agua de red. Pozos, perforaciones y la posibilidad de pedir que pongan pluviómetros y después determinar a qué puntos o a qué pozos o a qué perforaciones se le van a hacer análisis físico-químicos y microbiológicos, no a todos. Bien. Lo del relevo de las bocas de red ya lo están haciendo hace más de un mes. Dos personas que trabajan en la parte de Guardia Ciudadana, uh-huh. o en las partes de inspección en realidad, que hace más de un mes que están trabajando en esto y están pasando a relevar eso. Claro, porque una de las incomodidades también que se generaba con esto de las bocas de red, que por ahí había, registrado que en una casa había una boca, pero en verdad vivían 5 familias. No sé, como que por ahí sucedía mucho eso, y tiene que ver con el consumo también, uh-huh. y con el uso consciente también. ¿Y los terrenos, ¿no? cómo se dan acá? Digo, es una bajada de agua, pero en un terreno, en una hectárea, tenés 6 casas. Claro. Bueno, esa información se está recolectando y también va a depender, ¿no?, de cuánto la gente abra eso. Claro, que abrir las casas, porque tiene que ver con esto que se está proponiendo también con el plan de reordenamiento también territorial, de ordenamiento territorial, perdón, que es que sea participativo, que realmente haya participación de la gente, y para eso tiene que haber predisposición también de que lo que ahí se decida va a ser un aporte para poder vivir en comunidad y realmente para tomar buenas decisiones, sí, con esa información que se está relevando, que se puedan tomar las decisiones correctas. Tal cual. Bueno, y una pregunta más con respecto al relevamiento, que es ¿ellos tienen algún mapita o van así casa por casa, así aleatoriamente? No, ellos están pasando a los 87 puntos que relevaron el año pasado. Ah, bien. Lo tienen mapeado y ahí están haciendo eso, pasan los formularios, necesitan hacer lecturas del pozo en nivel estático y dinámico como para ver la demora de recarga de agua. Claro. Miden muchos parámetros, pero a estos puntos que ellos ya tienen marcados, que son las personas que el año pasado le dijeron que claro. Sí, y que este año por ahí pueden cambiar. Bien. De todas maneras, y perdón, todos los que querramos, yo por ejemplo vivo en El Rincón, mi pozo no está dentro de ese mapa, pero cualquier vecino que no esté en ese mapa y voluntariamente quiera sumar, lo puede hacer. No es que no lo van a aceptar porque no está en el mapeo del año pasado. O sea, toda la información sirve y cuanto más haya, mejor. Claro. ¿A dónde se puede enviar esa información? Nos puede a la dirección de ambiente. Bien. Que también está el Instagram, está el lugar físico acá. Sí, y si pueden, mejor acercarse, porque de paso le podemos mostrar los mapas, le podemos contar. Los tiempos, la virtualidad obviamente hace que con tiempos escasos las cosas sean más fácil, pero nada reemplaza el poder conversar y tener el tiempo diferente que te da la conversación cara a cara, ¿no? Sí. Bueno, gringa, muchísimas gracias por venir. Ya se nos ha pasado 5 minutos de las 12, que es cuando termina este programa, pero yo creo que estaría bueno, como decíamos ahí fuera del aire, también entrevistar los mismos a los chicos y a la docente, a la profe, que bueno, que los está acompañando para también entender un poco el perfil de la escuela, qué es lo que quiere la escuela, con qué perfil salen esos chicos y esas chicas y con qué título salen y con qué cómo se van a insertar después en la sociedad, no, porque creo que tiene que ver con eso, ¿no? Estas pasantías en particular. La intención era venir con ella hoy y no pudieron, así que para la próxima eso tiene que ocurrir para que justamente los vayan conociendo y porque tienen para compartir cosas muy, pero muy, pero muy interesantes. Me despido yo también, agradeciéndoles el espacio que siempre nos dan. Volveremos. Y me voy mandándole un saludo a los chicos de la obra, que me dijeron, por favor, no te olvides de mandarnos un saludo a nosotros. Así que cumplo. Le mandamos un saludo ahí a los compañeros. Bueno, muchas gracias, gringa. A ustedes. Nos estaremos escuchando. Buen fin de gringa, gracias. Y nosotros nos vamos con un tema y ya volvemos con el cierre musical del día de hoy. Todo el mundo se toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Cultura alcohólica, ¿eh? Hasta las 12, que alguien haga algo. Yo quiero probar de todos los sabores. Ahora soy coleccionista de amores. Voy a curar todos mis dolores. No importa raza, religión ni colores. Un menú de degustación. Un plato fuerte en cada nación. Tener más de una opción. Por si alguno me rompe el corazón. Y ando buscando un tigre, tigre, tiguerón. Que sepa qué hacer cuando yo muevo mi chapón. Títere, títere, títerón. Que le meta la capela como un calderón. Tigre, tigre, tiguerón. Que sepa qué hacer cuando yo muevo mi chapón. Títere, títere, títerón. Que le meta la capela como un calderón. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Son las 12:12 y estamos acá en Que Alguien Haga Algo y vamos a estar un ratito más porque nos falta el cierre musical del día de hoy, pero antes unas parroquiales. Ay, me leíste la mente, amiga. Quería decir esa palabra. Unas parroquiales. Después de este programa va a estar el Historias Clandestinas, como todos los viernes. Estos micros radiales que se están coproduciendo acá en la Radio Garabato con Richard Arlanian en la voz y Raiken Duna en la producción también y en la operación. Y el de hoy es de Alejandra Pizarnik, La Última Poeta Maldita. Así que así se titula y se quedan acá en el aire de la radio, que más o menos 12:30, después de la tanda va a estar sonando Historias clandestinas. Después, por otro lado, también el Ale Reimo nos pasa una difusión de una peli que se va a proyectar el miércoles, que ahí vemos si pasamos el audio. Y si no, todo bien, también lo podemos pasar el lunes, pero está buenísimo que lo podamos empezar a difundir desde hoy. Y lo de la minga. Muy bien. Muy importante. Como saben, desde la Garabato se viene activando la construcción del espacio, más allá de acá el físico de la radio, más bien terminarlo, hacer el fino y muchas cositas. Una vez al mes lo abrimos a toda la comunidad. El encuentro pasado vinieron también muchos compas de la brigada, vecinos, vecinas, a dar una mano. Así que ya saben, todos y todas invitados. ¿Desde qué hora va a ser el sábado? ¿Desde las 2? Desde las 2 de la tarde. Como siempre. Va a ser muchísimo calor, así que podemos inaugurar la Garabich acá al frente. Claro. Sí. Nos venimos en malla también. Hielo. Y bueno, nos mojamos en el río enfrente y después venimos a revocar. No, bueno, y quienes nos escuchan, no es laburo arduo, podés venir tomar mate, podés venir y estar ayudando, llevando el agua de un lado para el otro, estar charlando, haciendo musiquita. Tener una escalera de repente. Claro, y si tenés algo para compartir, por supuesto, más que bienvenides. Estamos siempre pidiendo y recordando los sábados que si algún vecino o vecina que venga tiene un tablón largo, porque tenemos un andamio que tiene solo una tabla y sumarle otra siempre es más seguro, ¿vio? Y no tenemos ART. Uf. Así que traigan, si vienen y tienen un tablón y tienen cómo traerlo, traigan una tabla y también cuchara de albañil, balde de albañil, por ahí. ¿Cómo? Guantes, porque trabajamos con cal, así que todas esas cositas están en el flyer y están dando vueltas, así que pueden verlo ahí también. Así que mañana, desde las 2 de la tarde hasta las 6 aproximadamente, vamos a estar en la minga de la Radio Garabato a ver si terminamos de revocar y ya pintamos, imagínate ese momento. Y estamos haciendo un techo nuevo también. Sí. Así que bueno. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy, Diego de la banda Sandokan. Hola, muchísimas gracias por venir. Hola, Diego. Buenas tardes, un gusto, gracias por el espacio. Esta es tu casa también, hiciste tu programa Espíritus del Rock acá en este mismo estudio. Sí, estuvimos laburando con Vero un tiempo, la verdad que hermosa experiencia. Es lindo volver a la radio, así que sumamente agradecido. Y ahora en este momento presentando, bueno, los temas propios en formato banda. Yo antes era un artista callejero, los tocaba estas mismas canciones acá en los bares alrededor de la plaza con mi guitarra. Y se dio la posibilidad de, en este tiempo que llevo viviendo, ya 6 años en San Marcos, de ir recolectando músicos y conociendo gente. Y poder armar la banda física, digamos, como más amplia, en este caso batería, bajo, guitarra, voz y armónica. Y nos vamos a estar presentando por ahí un poquito eso. Ando pasando una fechita que es la del 12 de octubre, 21 horas. Vamos a estar en Casa de Cultura presentando estas canciones, nuestro primer disco, que todavía no sale, pero sí tenemos tres temas de corte de difusión, que es lo que trajimos hoy a la radio como para que escuchen un poquito. Genial. Ahí los vamos a escuchar, pero yo te quiero poner en contexto que en estas entrevistas también solemos hacer preguntas incómodas, ¿no? No hay problema, no hay ningún problema. Antecedentes penales, queremos saber tu cuestión con la sustancia. No, la idea de los viernes, además de difundir obviamente los proyectos de los artistas y demás, es conocerlos un poco más en profundidad y por ahí preguntar de dónde viene este amor por la música, cómo nació y demás. Y la primera pregunta siempre es... Siempre me pone a mí como el iniciador de la pregunta. No, pero bueno, con esta introducción que daba Anto, de si bien eso, conocer qué estás haciendo ahora, qué estás haciendo en el pueblo, conocerte a vos como artista, de dónde venís, cómo fue tu arranque con la música, con qué instrumento, de qué ambiente, y más o menos esa mutuación hasta donde andás ahora. Perfecto. Bueno, nosotros llegamos de... Ando con mi compa y dos peques. Llegamos desde Río Negro, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Qué lindo. Donde están zona los... ¿Sos de ahí vos? Sí, sí, nacido en Cipolletti, los dos. Y vivimos mucho tiempo en una ciudad cercana que es Fernández Oro, está en Neuquén Capital, por ahí todo medio cerquita. Y siempre haciendo música de los 14 años en el género rock, blues, punk. Bien, bien. Porque arrancamos con, obviamente, Dos Minutos, Ataque 77. Después fui mutando un poco más como a Papo, La Renga, fui conociendo, ¿no? Los Redondos, Sumo, Divididos, toda esa parte del rock and roll nuestro. Y después empecé a escuchar de afuera, un poco más grande, ya Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC y toda esa onda. Después empecé con la armónica, eso me hizo introducir un poco más en el blues tradicional negro, ¿no? Muddy Water, toda esa. ¿Con qué arrancaste que ahora con la armónica? ¿Qué instrumento? No, con guitarra, pero la guitarra la uso como para componer. No soy un guitarrista, digamos, que pueda llegar a puntear o armar un solo, sino que la uso como segunda guitarra, puedo llegar a hacer, o tocar en el río mis canciones, como lo uso como... como apoyo ahí, como para hacer mis canciones. Y llegamos, en verdad, en el sur, digamos, tuve una banda anterior que pudimos como hacer teloneros de varias bandas nacionales, entre ellos La Renga, por ejemplo. Bien, bien. ¿Cómo se llamaba esa banda? Ray Sur. Fuimos como haciendo... tengo con esa banda también editado tres discos. Pero después viajamos y, en verdad... siempre en esto del poeta callejero, nuestra banda ahora actual se llama Sandokan Poeta Callejero, y esto del poeta callejero tiene que ver un poco con escribir siempre lo que uno va viviendo, ¿viste? Entonces, cuando llegué a San Marcos no quería hablar de Sanón, sí, de Neuquén, claro, o de la Ruta 22, del piquete de Cutralcó, y necesitaba información primero de acá del lugar y irme empapando también y conociendo gente y músicos para poder escribir. ¿Vos escribís también? Sí, soy autor y compositor de todas las canciones y me considero un poeta también. Bien. ¿Qué significa perdón, Sandokan? Sandokan, bueno, viene primero de... se acordarán muchos por ahí este pirata, ¿no? Del Tigre de la Malasia. Sandokan era un personaje que peleaba contra los británicos y digamos estaba en contra de la colonización, ¿viste? Era como eso en la parte de la literatura, este personaje Sandokan. Y después yo buscando en el árbol genealógico mi apellido Sandoval deriva en Sandokan y un par de raíces, ¿no? de rasgos medios árabes, bueno, venía de allá. Qué loco. Y cuando llego a San Marcos conozco un par de personajes como Micro Bufoneta, Mariano, sí, y Mati Cardo, que ellos me decían Sandokan, pero por un parecido físico, ¿cómo andaba Sandokan? Bueno, siempre compartíamos y esto de Sandokan. Y siempre dije que cuando arme un proyecto acá en San Marcos le iba a poner Sandokan. Lo separamos, Sandokan, porque obviamente por una cuestión de marca de Sandokan, no se puede usar el nombre Sandokan, que es todo junto. Y como estaba en San Marcos, y bueno, jugar un poquito con la palabra Sandokan me pareció piola también. Es buenísimo. Y es un poco el espíritu de la banda. Nosotros siempre jugamos con que hacemos una invocación antes de tocar al espíritu de Sandokan. Entonces, como esta parte de esa revolución, ¿no? De, podría ser una especie de Che Guevara pirata, lo tomamos así como estar en contra de... de también de lo impuesto y buscar siempre una alternativa y una che, forma a través del arte de dar un mensaje, ¿no? Desde ese lugar. Está mezclado también un poco con el esoterismo, que es un poco lo que también me dedico hoy, un poco de Hermes Trismegisto, por ejemplo. Y entonces Sandokan desemboca un poco en eso, ¿no? Las letras, las canciones van a contar un poco esa historia también en este espectáculo que vamos a dar el domingo en el Cultural. Hay un actor que también entra en escena relatando un poco estas historias y estos poemas cada tres canciones, por ejemplo, ¿no? Tocamos tres canciones con la banda, hay una intervención poética. Genial. Hacemos tres canciones, hay una intervención. Entonces se mezcla un poco justamente lo actoral con lo poético y la música. Fa, estoy pensando un montón de cosas, me surgen un montón de cosas, pero sobre todo con esto de hacer una banda de rock y blues también acá en San Marcos, que no abundan. Hace poco estuvieron los chicos de Hoja Suelta hablando un poco de qué pasa con el rock, que se está muriendo, que se está transformando en otras cosas también. De repente, hoy rock es Lali también, ¿no? Se la llama así, como hace rock. Y no por menospreciar lo que hace Lali ni nada, pero sí pensando en, bueno, ¿cuáles son los orígenes del rock? ¿Qué dice el rock? ¿Qué dice el blues? ¿Desde dónde viene? Y demás. ¿A vos te ancla? O sea, ¿es importante para vos el género en sí? ¿O sos más amplio? Y ¿cómo te relacionas con esos dos géneros en particular? Ya medio lo respondiste, porque de ahí viene, de ahí venís vos también. Pero ¿pensás que el rock todavía tiene cosas para decir con ese lenguaje, que es el lenguaje del rock, que siempre también fue disidente de alguna manera? Sí, yo creo que, bueno, por ahí nombraba La Renga, que La Renga lo adapta un poco de Los Redondos, la forma de trabajar independiente creo que es una también de las cosas también que nosotros... intentamos como sostener como este mensaje. Hablaba un poco también de revolución, ¿no? La palabra la había dicho recién. Tiene un poco para mí el rock que ver con esto, tiene que ver con lo barrial, tiene que ver con lo popular, tiene que ver con justamente con la parte de la sociedad que no es tan visible y que está bueno también subir al escenario y hacerla un poco visible desde ese lugar. Tiene que ver con el que menos tiene. Nosotros vemos el rock desde ese lugar de una bandera también un poco de lucha, ¿viste? Pero por haberlo visto, como te digo, en estos referentes de forma de trabajo y de mensaje, tiene que ver, como te decía antes, también con una raíz de punk anarquista, tiene que ver con... Y todo eso es un poco Sandokan. Y obviamente estamos también apoyando luchas sociales, como siempre vimos que el rock lo hizo Madre Plaza de Mayo... veíamos que León Gieco siempre también nacimos viéndolo cómo él apoyaba todas estas causas también desde la dictadura en adelante. Obviamente todo eso vemos que en el rock se ha perdido un poco, pero bueno, creo que no está perdido eso, y justamente creo que es necesario que levantemos nuevamente esas banderas, ¿no? Un poco también reivindicar toda esa lucha que ha hecho nuestro rock nacional a nivel social y traerla un poquito a la actualidad también. ¿Les parece que disfrutemos uno de los temas? Vero, los tenés ahí, los mandamos hace un ratito. Escuchamos un tema de Sandokan, una banda ¿Cuál? No están nombrados, así que va a ser difícil. Pongamos uno y de última después lo comentamos. Lo presentamos, dale, gracias. No. Thank you. sensación y los colores en el cielo hoy siempre como prismas magnetizan hoy. De flor en flor ya se siente ese dulce aroma y ahora estalla la emoción. Es la magia de este encuentro, lo que hoy nos trajo aquí. Tantos locos acá sueltos, con ganas de sueños que comienzan a rodar por caminos inciertos y ya la lluvia ya bendice este desierto de encontrarme con amigos y brindar aliento. Es la magia de este encuentro lo que aquí. Tantos locos acá sueltos, con ganas de compartir. Es la magia de este encuentro. Sueltos, con ganas de Sandokan, bueno, charlamos también que está grabado acá en San Marcos Sierra. Sí. Otro club, en lo de la hormiga, ¿no? Sí. Con mucha gente. Tuvimos la posibilidad de trabajar con Hormiga Trugli ahí en El Hornero y con Rodri Gutiérrez también. Empezamos hace como 3-4 meses atrás como maqueteando todo esto que hoy se está desembocando en un disquito. Genial, genial. Bueno, ya tenemos acá en la radio la música para seguir pasándola. Y bueno, y antes de ir al cierre, vamos a ir unos repasos antes de... Unos pequeños repasos, sí. De cerrar el programa. Voy yo con lo del ajedrez, lo comento por encima por nomás. Favor, ya vamos dale, a pasar sí. El audio de invitación. Pero bueno, para toda la gente que le guste el ajedrez acá en el pueblo, la Municipalidad de Soto, junto con un amigo, el Lauti de allá de Soto, están organizando el Torneo Regional de Ajedrez. Esto va a ser el domingo 18, creo que era, ¿no? Bien, gracias, con operadora, eso, ¿no? Siempre atenta y sabiendo las fechas y cosas. Hay para todas las categorías, principiantes, niños, niñas de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y mayores. Habrá servicio de buffet sábado 18 de octubre en la Posta San Roque. Para inscripciones, el teléfono es 3532 4-17-415 o escriben ahí al Instagram de la Muni de Soto para ir a participar y que San Marcos le gane a Soto. ¡Opa! Se ponía rivalidad de pueblo. Se ponía competitivo. Yo tengo otra cosa para difundir porque este sábado 4 de octubre, es decir, mañana, se presenta una obra en Casa de Cultura a las 21 horas que se llama Desdibujar. Desdibujar es un unipersonal de humor trágico en código bufonesco donde 6 personajes se ven envueltos en eso que nadie quiere ver y ni nombrar, pero alguien desdibuja y vuelve a dibujar, no sin antes de venir manada. Les esperamos este sábado 4 de octubre a las 21 horas en Casa de Cultura. Es para mayores de 15 años y es al sombrero consciente. Las reservas son al 1160-58-9947 y el Instagram es desdibujar.teatro. Tiene Instagram para ahí ver, con autoría y actuación de Carola Vera, diseño de iluminación de Aluen Arán, asistencia coreográfica de Lali Chidichimo, Rinaldi, y el logo de Nati Fesia y Daniela Araujo, fotografía Noeli Bianco, dirección de también Carla Char Vianello. Nos acompañan en la operación de sonido La Iña y en luces La Vane Colón, La Vane. Bueno, ahí les esperan en Casa de Cultura mañana a las 21 horas. Y bueno, la agenda cultural que pueden consultar en Agenda San Marcos también, porque hay otras cositas por ahí, pero se nos pasó el programa y todavía estamos acá con Diego para charlar, para seguir charlando un poquito más y escuchar un tema más también, y despedirnos un poco con la poesía, con la otra parte, ¿no? Con la parte de esto que decías, y también me hace acordar un poco a Hojas Sueltas, perdón por el quilombo mental. Porque Hoja Suelta tenía intervenciones de Richard, de hecho, de poesía y de estas intervenciones que más escénicas, digamos, en algunos momentos en los que, bueno, se va a presentar un poco también, ¿no? El 12 de octubre, también en Casa de Cultura, esto que vos decías. Que es parte del ADN, ¿no? De la banda también. Sí, yo creo que es un poco lo que uno ha venido como viendo. Bueno, yo creo, cito a Los Redondos siempre, ¿no? En eso de la cofradía de la Flor Solar, en donde en La Plata se conjugaban todas las artes, ¿no? De ahí salen Los Redondos, pero en verdad al principio era toda una mezcla de poetas, actores, escritores y músicos que le daban vida por ahí a ese primer proyecto. Antes de irme, bueno, sí, les dejo entraditas a ustedes para que vayan ahí los tres el domingo. Fantástica. Dos más como para que le den a la gente, sorteen o por ahí. Las dejo acá en la radio. Bien, ¿sí? Ahí, gracias. Perfecto. Mandarle un saludo grande a Nika, a Cundo y a Ernesto, que son parte de Sandokan, que van a estar tocando también ese día. A la gente que va a ir también ese día de invitados, que van a ser parte del espectáculo, a los actores también. Y bueno, me voy con una poesía, esto que decíamos también que es parte de Sandokan. Se llama El Recipiente y dice así. El recipiente. En el torbellino de la vida, nuestras almas se encuentran hoy, en este cruce de espirales en donde el destino nos ha juntado. Un mágico encuentro donde el tiempo se detiene y el espacio se reduce a un solo punto, un solo instante. Muchos locos buscando su existir en el laberinto de sus pensamientos, en donde la razón se oculta. Muchos otros sabios anónimos que han encontrado la llave de los cofres de la vida y pueden ver más allá. Juntos todos por atracción magnética, nos encontramos en los abismos de la existencia, y en este viaje los locos encontrarán su cordura y los sabios su locura, porque en el fondo todos somos un poco locos buscando un existir y un poco sabios de disfrutar este domingo 12 de octubre, 21 horas en el Cultural, con hermanos, amigos y desconocidos de un mágico encuentro. Qué bien. Y con un chivo en la poesía. Chivo. Una poesía chivo. Bueno, y gracias por el espacio, por la invitación. Gracias. Siempre se nos hace corto porque siempre queremos preguntar más, pero también siempre nos pasamos de horas. Gracias, Diego, por todo lo compartido. No, y bueno, ahí está la fecha, la invitación para el 12 de octubre a las 21 horas. Y este programa se ha terminado, este Que Alguien Haga Algo de viernes. Nos volvemos a encontrar el lunes, el miércoles y el viernes de 10 a 12 por el aire de la Radio Garabato. Muchísimas gracias. Y nos retiramos con un tema más de Sandokan, en exclusiva para ustedes. Nos vemos mañana en la Minga. En calles calladas el miedo despierta, en almas cansadas que van sin respuesta. Uniforme manchado de sangre, ni olvidó ni perdón. Cobardes bastones golpeando esperanza, quebrando los sueños de gente indefensa. Que se manifiesta en las calles buscando solución. Palabras que hieren, gesto de desprecio, miradas que juzgan también son violencia. Ejecuta el necio con nefasta razón. Es violencia de Estado. Grita un pueblo hermanado que busca sobrevivir. Es violencia de Estado. Y con el puño levantado, like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo.